Pues la verdad es que cuesta cortar determinadas canciones cuando estás empezando un nuevo programa de radio, una nueva edición de sinaudiencia.com. Estamos en esta tarde de miércoles, del final, ya se nos acaba el mes de mayo de 2025 y estamos dando comienzo una edición de Sin Audiencia desde Contrabanda FM, desde su estudio central, llamada denominada autoasignada Sin Audiencia 1160 1160 Javi AKA Hum, con los dedos cornudos en alto, empezando con Judas Priest y con su You've Never Got Another Thing Coming, y presentando también por el otro lado de la mesa del estudio central de Contrabanda, pues a ese otro componente del proyecto Sin Audiencia, ese incombustible e imprescindiblemente imprescindible partner que yo tengo aquí todos los miércoles por la tarde, que no es otro que Jordi, esta vez en su posición de micrófono 2, con una esponja de micrófono azul profundo, deep, celeste del fondo del mar. Ya sé que no es celeste el fondo del mar, pero a veces salen brillitos en el fondo de la oscuridad. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Además, hemos Pues empezado hoy con heavy metal, sí, como tío, o sea, debería ser más a menudo. sí, bueno, ya sabes que a veces lo intentamos, a veces lo conseguimos, a veces no. Judas Priest, que sale, vamos a decirlo, ¿no?, en la nueva entrega de Fear Street, que posiblemente sea uno de los contenidos, de los variados contenidos que tenemos preparados esta tarde aquí en Sin Audiencia. Ya veremos a ver cómo nos caben y si nos caben muy holgados o muy apretados, pero tenemos unas cuantas cositas que contar por aquí en antena. Sí, tenemos unas cuantas cositas que contar. Y bueno, el tema que sonaba es el You Got Another Thing Coming, Ese mismo. que además es la época ochentera de Judas, donde entraron con su British Steel, luego el Point of Entry y luego dos discos. El British Steel es muy bueno, pero luego dos discos que para mí son lo mejor que hicieron en los 80, además con dos portadas míticas, que son el Screaming for Vengeance, que es donde sale este tema, que era el octavo disco de estudio, y después el Defenders of the Faith, noveno disco de estudio, y que también es brutal. Y bueno, pues eso es Judas Priest ahí a tope. Hay una elección, pues también musicalmente variada dentro de todo el espectro ochentero que imagino que tiene, pues, el soundtrack de Fear Street, Prom Night, ¿no? Que es No, Prom como Queen. Prom Queen, perdón, Prom Night es otro rollo, aunque tiene que ver también con los bailes de graduación Sí. y es las eristas que se quieren explayar, ¿no?, con la juventud. Y bueno, la verdad es que esta mañana me has pasado, vamos a contarlo en directo, me has pasado una lista De los de temas que los son. temas que Sí, aparecen en porque esta entrega donde más de dinero se Fear han gastado en Street. esta producción es en los derechos de las Ya te canciones digo. que han utilizado en la película. Y la verdad es Que que hay. además, claro, como es un baile de graduación, la mayoría de temas son poperos. Sí. De hecho, he tenido que filtrar mucho para llegar a esto. Sí, excepto Judas Priest y Billy Idol, creo que lo Sí. demás es bastante Sí, más es convencional. pop de la época. Sí. Rick Astley, Bananarama, yo qué sé, Laura Branigan, Eurorhythms, sí. sí, incluso Grandmaster Flash con una canción poperilla sobre la cocaína, que la tonadilla es poperilla, pero el contenido es así como, Sí, pues, sobre el consumo de para drogas. adultos, Sí, sí. exacto. Y luego, yo qué sé, también Durán Durán o Roxette, ¿no? Como Sí, Deluxe, sí, de dices, Roxette. bueno, ¿qué voy a elegir yo aquí? Pues que voy a elegir a los Judas. O hay que decir que en segunda opción, aunque no los hayamos puesto, los voy a decir, un proyecto de synthwave australiano que se llama Power Glove, que hace Que un son tema, actuales. sí, que son gente que está funcionando en el momento actual y que ponen su tema Vengeance y que está muy chulo también. Tienen dos temas, uno al inicio de la película y otro que Exacto. cierra la película. O sea que Bueno, sí, está. pues que posiblemente de todo lo que hay eso para elegir en ese soundtrack, pues estas son las cosas más interesantes. Pero bueno, de la nueva entrega de Fear Street ya hablaremos un poquito más adelante en profundidad. Sí, vamos rápidamente con lo que Porfa. nos dice la Sin Audiencia. Tenemos por un lado a Chemix, que nos dice en el libro de visitas: Sin Audiencias tardes. Comienzo con Drone, película francesa de 2024, donde tenemos Drone. una estudiante de arquitectura que de pronto se da cuenta que un dron la está siguiendo. Con esta propuesta, creo que bastante original, tenemos una película bastante correcta, donde el todo el tiempo estaremos tratando de saber cuál es el objetivo de este dron y quién lo podría manejar. Es un thriller novedoso en el argumento, con una conclusión bastante decente, aunque quizá le sobra algo de metraje, pero se deja ver. The Surrender, película de Shudder, Shudder, de este año, donde tenemos como principal a Colby Minifie. la que hace de asesora de Homelander en The Boys. Sí. Con el argumento de una madre y una hija que cuidan del patriarca de la familia con una enfermedad terminal, pero al morir este, la madre tiene un plan que no es enterrarlo. Para esta causa, la madre e hija se adentrarán en una pesadilla y en una espiral de horror. La película no está mal, creo que destaca de la media de lo que saca Shudder y con 90 minutos se deja ver. Riff Raff, comedia negra y thriller, donde tenemos a un ex mafioso que vive tranquilo con una nueva familia. Pero esta tranquilidad se ve truncada por la llegada de su exmujer y su primer hijo, que son perseguidos por otro par de mafiosos. Y a pesar de que en el reparto tenemos a Ed Harris, a Bill Murray y a Pete Davidson, no funciona ni como thriller ni como comedia. Vamos, que no funciona en general. Y termino con tremendo mojón. Vamos. Glossies, película de 2023 de infectados. Le quise dar una oportunidad porque sale el actor James Remand, que es un secundario muy conocido y con más de 180 películas. Pero vaya castaña. Zombies que brillan a lo usiluz. Vamos. Por Dios, huid. Gran abrazo. Pues gran abrazo para ti, Chemix. Y luego, en el último programa de iVoox, tenemos varios comentarios. Nos escribe Truji, al cual le damos la bienvenida, porque es la primera vez que escribe, y nos cuenta, muy buenas. Solo me paso a saludar, que hace un tiempo que os escucho y no podía dejar pasar más episodios sin daros las gracias por este podcast tan bueno y entretenido que hacéis. Tuve el placer de conocer a Jordi en una quedada que hicimos en Barcelona el año pasado, iniciativa de Manchapod. Fue una quedada podcastera, creo que él se llama Óscar, vale. Y le saludo desde aquí. Encantado, Truji, de que escuches el programa. Dice, y al poco tiempo pasaste a mi lista de habituales. Pues muchas gracias, Truji. Bienvenido, como todo el que escribe por primera vez. Y pues nada, ya formas parte de la familia sin audiencera. Estás ya abducido. Completamente. Juan Antonio, que nos dice, buenas tardes, amigos. De las novedades de esta semana no he podido ver nada y el trabajo me ha tenido muy liado, teniendo que echar horas extras casi todos los días. Encima he pasado por una gripe que me ha tenido tirado en la cama todo el fin de semana. Así que paso a las cosas que he visto y a las nuevas recomendaciones. Esta semana dejé un poco aparcado el cine coreano. Alguna cosita hay que lo he examinado. Vamos viendo. The Black Hole es una comedia de ciencia ficción estonia, dirigida por Munika Simets en 2024, que ofrece una sátira social a través de tres historias entrelazadas. Está ambientada en un complejo de apartamentos soviético y la trama se desencadena cuando un agujero negro aparece misteriosamente en un arbusto de lilas. Es que acabo de ver la carátula de la película. Spoiler, que me he llevado. Dice, esto lleva a los residentes a enfrentarse a situaciones surrealistas como experimentos con alienígenas, una araña gigante y un austriaco que vende aspiradoras. Cine estonio, amigos. Total, total. O sea, yo me lo estoy apuntando ya. Para los que habéis visto Eurovisión, el representante de Estonia se ha hecho muy famoso con una canción dedicada al Latte Macchiato. Ah, vale. De las mañanas. Y un baile bastante viral, que es muy curioso. Sí, o sea, que además creo que a la gente de Italia le ha sentado muy bien este bailecito y esta alusión. Hombre, esta porque era estonio, pero cantaba la canción en italiano y entonces, bueno, pues es homenaje al café de la mañana, ¿no? O llámalo usurpación cultural. Bueno, apropiación cultural, sí, bueno, lo que quieras llamarle. Apropiación, usurpación. Es un tipo que cae simpático, ¿eh? Yo no creo que hayan ido tampoco. Ya. Bueno, yo es que he leído noticias adversas al respecto. ¿Sí? Entonces, bueno, sí. El tío es un personaje, ¿eh? Se ve que es un tipo que se disfraza, se pone siempre le guardan una primera fila en todos los desfiles de moda. Además, se mete mucho en el personaje que esté haciendo en cada momento según el traje que lleva. Es un personaje, es un tipo muy curioso. Es un poco... Y además creo que toca en Barcelona en la Polo dentro de poco. Ah, toca. Además toca. Bueno, toca. Canta porque hace rap también. Vaya, hombre. Es curioso, ¿no? Es un personaje. Si te adentras un poco en este tipo... tiene cosas complejas. Yo que quería estar alejado del influjo de la Eurovisión, resulta que me acaba llegando aunque no quiera. Es que Eurovisión tiene una parte, que es la parte friki y divertida, que yo creo que es lo que no siempre explota y yo creo que es lo que mejor le funciona. Porque cuando te empiezas ahí con toda esta electropop, tecno o canciones, baladas horrorosas que hacen 4 o 5 minutos ahí... La gente seria es muy aburrida. Sí, la verdad es que sí. Entonces, oye, explota en Eurovisión lo que tiene que ser Eurovisión. Saca el freak que llevas dentro. Correcto. Pero bueno, freak. Estábamos con lo de Juan Antonio, con The Black Hole. Sí, con los estonios. Sí, con los estonios, que por eso ha venido todo esto. La película combina humor absurdo con elementos de ciencia ficción con un enfoque único y estilizado que ha sido bien recibido en festivales internacionales, destacando por su originalidad y crítica social. Confidencial, entre paréntesis, Black Bag, la de Steven Soderbergh. Un thriller de espionaje que combina intriga internacional con drama de pareja. protagonizada por Michael Fassbender y Kate Blanchett, la película sigue al agente británico George Woodhouse, que debe investigar una lista de posibles traidores. Aquí cuenta algo que nosotros no contamos, así que no lo contaré. Que no se debería contar. Con narrativa sofisticada y un enfoque más en los diálogos y las relaciones interpersonales que en la acción, la química entre Fassbender y Blanchett es destacada y el guión de David Koepp aporta una tensión constante que mantiene al espectador en tensión. The Legend of Oki, dirigida por Isaiah Saxon, es una fábula fantástica que marca el debut del estudio A24 en el cine familiar. ¡Hostia! Aquí la historia sigue a Yuri, una joven criada, para temer a los Oki, criaturas misteriosas del bosque. Cuando encuentra a un bebé Oki o Ochi, no sé cómo se pronunciará, herido, decide devolverlo a su familia, desafiando las creencias de su comunidad y emprendiendo un viaje al autodescubrimiento. Visualmente, la película destaca por una estética artesanal utilizando marionetas y efectos prácticos en lugar de CGI, lo que le otorga un encanto nostálgico ochentero reminiscente de clásicos como E.T. o Gremlins. En el reparto tenemos haciendo un pequeño papel al mismísimo William Dafoe. Madre mía. Que se apunta a todas. Últimamente, donde puede haber cualquier cosa un poco que se salga de lo normal, está ahí, ¿eh? Podría ir incluso a Eurovisión. Directamente, sí, con el Estonio. Y la cinta, que contó con un presupuesto de 10 millones de dólares, tiene a los hermanos Russo como productores. ¡Buah! The Surrender, ópera prima de la directora Julia Max y estrenada en Shudder el pasado fin de semana. Sí, esa la hemos comentado. Esta es la que nos ha contado Chemix. Sí, sí. Bueno, tras la muerte del patriarca, se embarcan en un ritual que explica más de lo que ha explicado Chemix y este ritual, pues, acaba en un descenso visceral hacia el horror y la desesperación. Sí, es que experimentar con rituales a veces sale torcido. Sí, bueno, acuérdate del cementerio de animales. Sí, ahí. Algo tan inocente como enterrar a tu mascota. Exacto. Pues... La película destaca por su atmósfera opresiva, con una apuesta emocional bien establecida y un desenlace impactante y surrealista. Muy interesante. Until Dawn, dirigida por David F. Sandberg, que es una adaptación libre del videojuego homónimo de 2015. Es la que hablamos de ella hace un par de programas. Sí. Aquí la trama sigue a Clover y sus amigos, quienes un año después de la desaparición de la hermana de Clover se adentran en un valle remoto en busca de respuestas. Y allí, pues, quedan atrapados. No conozco el videojuego, pero la película me ha gustado, ya que tenía pocas expectativas con ella. Yo ya dije que era una película que no estaba mal. Uh-huh. Fear Street, Prom Queen. ¡Hombre! Dirigida por Matt Palmer. Es la cuarta película de la saga de terror juvenil basada en la obra de R.L. Stein, que se ha estrenado en Netflix este pasado fin de semana. Aquí está ambientada en 1988 en Shadyside. ¿Os acordáis que estaba Shadyside y Sunny Valley? Sí. Porque en un sitio todo iba sobre ruedas. Todo súper happy. Y en el otro sitio siempre pasaban desgracias. Era muy cenizo. Parecía Derry en las peores épocas de It. Y bueno, la historia sigue a Lori Granger, una estudiante impopular que inesperadamente se convierte en candidata a la reina del baile. Esa prom queen, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, las candidatas van a comenzar a desaparecer misteriosamente. La película rinde homenaje al slasher clásico de los años 80, con una estética nostálgica, una banda sonora de la época y escenas de violencia exagerada. Me ha parecido la más floja de todas hasta la fecha, aunque se deja ver para pasar al rato. A grandes rasgos, coincido plenamente con lo que está diciendo Juan Antonio, aunque luego pues me extenderé un poco sobre el tema. Sí. Muy bien. No Tomorrow, película coreana de 2016 que tenía en mi lista. Al final ha bajado a Corea, ¿eh? Basada en el impactante caso real de la esclavitud moderna en las Salinas de Sinan, donde más de 50 trabajadores con discapacidades mentales o problemas económicos fueron retenidos contra su voluntad, obligados a trabajar sin paga y en muchos casos golpeados, abusados y completamente abandonados por el sistema. El caso salió a la luz en 2014 gracias a una investigación periodística, pero lo más inquietante fue la complicidad de la comunidad, vecinos, policías y funcionarios locales que conocían los hechos y decidieron callar. Y a partir de este hecho real, el director Lee Ji-seung, el de Azuma, construye una obra pequeña en escala pero inmensa en denuncia que explora los rincones más oscuros de la condición humana y la indiferencia social. Un thriller sobrio, sin adornos, que retrata una parte oscura de la sociedad surcoreana que rara vez aparece en el cine comercial. Para quienes busquen una historia humana cruda y socialmente relevante, esta película es imperdible. Uh-huh. No Tomorrow, ¿vale? No Tomorrow. Sin mañana, ¿no? Y por último, La Mort, Corazones Rotos. ¡Hombre, dirigida, mi querida! Dirigida por Gilles Lelouch en 2024. Es una ambiciosa mezcla de romance, drama criminal y musical que narra la historia de Jackie, la del Exarchopoulos, y Clotaire, que es el François Civil. Ese. Dos jóvenes de clases sociales distintas que se enamoran en la Francia de los años 80. Su relación se ve truncada cuando, bueno, pasa algo. Cuando pasan cosas, sí. Exacto. La cinta, que destaca por su cuidada ambientación, se pasó por Sitges el año pasado y la recomendó Javi en su día. Eso. Quizás su metraje pueda ser algo excesivo, pero me ha gustado. Y bueno, esto es todo por esta semana. Todavía algo renqueante, me despido desde Sevilla. Pues que te mejores, Juan Antonio. Sí, ponte bueno. Un abrazo y Valar Morghulis, motherfuckers. Luego tenemos a Franz, que nos dice Hello Family. Joder, surfeando Franz. Y al trote, amigas, aún pendiente de ver a nuestro adorado Tom, me pongo las pilas el fin de seguro. De las pelis de plataformas, vista y disfrutada al máximo, Prom Queen. Qué locurón padre que recordaba a nuestros slashers ochenteros. Exterminio adolescente y Sangre y cachondo. ¿Qué más se puede pedir? Y vista también En llamas. Es una peli pakistaní de Sitges de 2023, donde me esperaba terror y me encontré con un drama inquietante de lo más angustioso e interesante en una imagen de Pakistán tan real que sobrecoge. Enviaros muchos besos y abrazos para los dos y un Valar Morghulis derrapando como habitualmente. Y Juan Tu, que nos dice hola cracks, muy divertido el programa de hoy. Me ha gustado que hablarais de Misión Imposible, Sentencia Final y la anterior. La primera parte fue de las que más me gustó. Creo que es una saga que en mí consigue algo que pocas sagas consiguen. Y es que, aun sabiendo que es exagerada, que aun sabiendo que siempre van a conseguir todo y que van a afrontar con éxito lo que se proponen, te hace tener esa emoción y tú, falsamente, porque ya sabes cómo lo van a conseguir, sí, estás pensando en, uff, ¿cómo lo harán? ¿Lo conseguirán? No van a llegar. No, eso hay que reconocer que, sí, ¿no? Además con el McQuarrie a la dirección, que ya lleva las cuatro últimas, lo consiguen mucho. Tienen pillada la mecánica. Tienen pillada la mecánica para hacerte estar en tensión, a pesar, bueno, y aparte porque también debemos decir que McQuarrie, sobre todo en las últimas entregas, el efecto Martin se ha dejado notar, ¿eh? Hombre, lo usa con frecuencia. Sí, y bien usado, ¿vale? Uh-huh. Sí, señor. Quizás sea por lo bien hecha que está o debido a su alto presupuesto y el ingenio de los que hacen la película. Creo que llevan años brindándonos entretenimiento con mayúsculas y creo que esta última no será una excepción. Cuando la vea, la comentaré. Los visionados. Saint Catherine. Ya sabéis que no me puedo resistir a una película de terror con monjas. Ay. Aquí no sabía lo que me enfrentaba. Resultó ser una película, creo que argentina, con diferentes historias de terror, es decir, esas que son una antología de historias, con un nexo común. Son historias cortas, algunas me sorprendieron gratamente y el conjunto no está mal. 6 sobre 10. Me chocó ver a un par de actores típicos de comedia de los de la que se avecina en algún papel de estas historias. Pues ya comentarás quiénes son. Porque The Drop, La cita, película de suspense y misterio realmente entretenida. De buena factura y en la que todo está bien, quitando un poco el desenlace que me chirrió bastante. La película mantiene el interés en todo momento y es de metraje ajustado y tiene suficientes alicientes para disfrutar de ella. 7 sobre 10. La de The Drop es la que comentaste tú. Sí, la cita. ¿Es aquella del Bluetooth? Sí, exacto. Vale. Toda la tensión se mantiene por Bluetooth, lo cual es una tensión novedosa del Christopher Landon, creo recordar que era la historia. Y por último, como soy un mandao y Javi nos animó a que viéramos Freaks, esa película de 2018 de los mismos directores de la última de Destino Final, pues la acabo de visionar. No cuento nada del argumento porque la película mejor tampoco lo quiere contar así de primeras y no lo desvela hasta su último tercio. Es una película de ciencia ficción fundamentalmente y, como decía Javi, es una producción pequeña, pero cuenta con buenas actuaciones y creo que lo que más vale de ella es que es súper original y que con poco consigue mucho. Si quieres ver algo distinto de ciencia ficción, sorprende y es original, así que tenéis que verla. Me encantó la escena final. Es cierto que en algún momento se me hizo larga en su primer tercio, pero creo que es una película a tener en cuenta y muy desconocida. Para lo buena que es, 7,5 sobre 10. Bye, bye, bye. Postdata, Aupa, los Guns N' Roses, para mí también una de mis tres bandas de rock favoritas. Me puto flipa el tema Welcome to the Jungle. Abrazos para todas. Abraciquis. Pues nada, Juanto, abrazos para ti. Y con esto pues hemos rápidamente despachado lo que ha dado de sí la sin audiencia. Muy bien. Y nos vamos con los estrenos. Vamos a... Bueno, antes una breve agenda, sí, porque además es autobombo. Autobombo y bombo coordinado hacia colegas, ¿no? Sí. También. Mañana un servidor... Un servidor eres tú, Jordi. Un servidor de ustedes. Ha sido liado por el señor Fernando Pérez. Y después de trabajar... Nos vamos hasta un pueblo de Cataluña llamado Sarrià de Ter, que está a una hora y cuarto de Barcelona, porque allí unos compañeros, nuestro amigo Adrià, Jackal en el libro de visitas, y Joan, hacen un programa sobre cine y series llamado El Sete Art en Radio Sarrià de Ter. Qué guay. Entonces, como el amigo Adrià Es seguidor de Sin Audiencia desde 2004, además seguidor de los que participan activamente. O sea, si buscáis en el libro de visitas mensajes de Jackal, tenéis 5.000 en la madre. Sí. Entonces, bueno, pues Fernando y yo nos iremos para allá, para Sarria de Ter, haremos el programa en directo con ellos, contestaremos a todo lo que nos quieran preguntar, y lo único que ellos normalmente hacen el programa en catalán. Bueno, es fácil. Supongo que el programa será en catalán, excepto Fernando, que se desenvuelve mejor en castellano y él lo hará en castellano, pero bueno, si no tienes mucho problema con el catalán, cuando lo tengan colgado en iVoox o lo que sea. Ya, sí, creo que ellos son de iVoox. Sí, os daremos cumplida cuenta de dónde lo podéis descargar por si os apetece más Barrila de Sin Audiencia por otros lares. Claro, ahí exportando sin audiencismo por y, ahí. Y por quien pueda conseguir escuchar por streaming como sea Radio Sarria de Ter, mañana a las 8 lo tienen directo. Ajá. El CT Art a las 8 en Radio Sarria de Ter. Qué 8 guay. De la noche. Oye, al llamarse el CT Art, igual es CT Art en general y no solo de género, ¿no? Pues tenéis que ir preparados para cualquier cosa allí. Bueno, no, pero les gusta principalmente el género, sí. Lo sé. Y dicho eso, pues vamos con los estrenos. Sí. Que tenemos un estreno con viaje en el tiempo, que ahora lo entenderéis. Es una forma muy original de verlo. Sí, señor. Bueno, pues... hay dos estrenos que destacan sobre los demás. El otro es el alemán, ¿no? El que tiene nombre alemán, quiero decir. No, es ese. Yo estaba hablando el de Wes Anderson y... Ah, vale. Pues no, yo tengo otro con título alemán que es un poco suspense criminal, pero bueno. Vale. Que quizás ha pasado desapercibido porque es español, aunque tenga nombre alemán. Hamburgo. Hamburgo, vale. Vale. Pues es que ha pasado desapercibido, ¿no? Ni me había fijado. Por eso. Pero si quieres empezamos con este. Bueno. Además que veo coproducción entre España y Rumanía. A pesar de llamarse Hamburgo. Sí. Bueno, la verdad es que yo es que tampoco sé mucho de la película Hamburgo. Está dirigida por Lino Scalera, pero es uno de los estrenos que viene a este fin de semana, a salas comerciales. Y el rollo es que aquí tenemos una historia que está vinculada con la, vamos a decirlo, mítica o, vamos a decir, hinchada por los medios, no lo sé hasta qué punto, mafia de la Costa del Sol en Andalucía y que tiene que ver pues con gente que trabaja en redes de explotación humana, que pues eso, que tienen pues eso, clubes de alterne, sitios donde se ejerce la prostitución, y que bueno, pues un conductor que trabaja para este tipo, digamos, de mafia, pues resulta que se encuentra ante una situación que le va a hacer cambiar su postura en el negocio y que quizás pues le pueda traer a sí mismo también problemas. Entonces, es un planteamiento, digamos, entre comillas, pues muy manido dentro del suspense criminal, pero como está focalizado en el sur de España y es una producción, coproducción española, pues quizás puede ser interesante. Jaime Lorente, Ruggé Casamayor y Joana Bugarín están por ahí encabezando el reparto, aunque podría salir más gente conocida, pero por si acaso no la digo. Muy bien, pues junto a esta Hamburgo nos llega directamente desde Cannes, donde fue la premier. Cannes, allí donde se fue la luz el otro día. Sí, aquí no podemos hablar mucho porque aquí se va en toda la península ibérica, o sea que... Ya, es que me hizo mucha gracia leer aquello. Pero bueno, corremos un estúpido velo sobre los apagones, va. Pues el señor Wes Anderson nos trae su nueva película que se llama La trama fenicia, donde tenemos a un magnate llamado Sasa Korda, que es un empresario europeo, que se ve envuelto junto a su hija Liesl, que es una monja, en una trama de espionaje. Yo no contaría nada más del argumento, y más siendo de Wes Anderson, pero el tipo ha contado con un reparto que empiezas a ver nombres y se te cae... Dices, igual no voy a ver la peli porque es de Wes Anderson, pero por la gente que sale igual iba, ¿eh? Se te descuelgan las gónadas directamente, en mi caso. En otro caso, pues descolgará lo que tenga que descolgarse. Sí. Entonces, bueno, pues tenemos a Benicio del Toro, a Tom Hanks, a Scarlett Johansson, a Benedict Cumberbatch, a Jeffrey Wright, a Bill Murray, a Bryan Cranston, al Riz Ahmed, al Michael Cera, Mia Thrippleton. O sea, realmente el tipo, yo no sé lo que se ha debido gastar en sueldos, pero una flipada. Bueno. Y bueno, pues eso. Y una peli que parece que va de espionajes y cosas de estas, es así. Es lo que pinta, lo que sí, pasa sí. Que, claro, ya sabemos. En manos de este señor. Pasado por el filtro de Wes Anderson, con esa obsesión que tiene él porque todo sea estética visual, simétrico, ¿no? Todo sea los planos tan especiales que hace. Y bueno, y Bill Murray, que lo tiene ahí como actor fetiche, pues siempre que puede, pues lo utiliza, ¿no? Sí, de hecho, yo estuve a punto de ir al pase de prensa de esta trama fenicia, que por cierto me llamó la atención cómo un tipo de los Estados Unidos como Wes Anderson ha llegado a ponerle como título a una película suya algo que tenga que ver con los fenicios, que es algo como muy de muy sectorial de Asia Occidental y del Mediterráneo, ¿no? Sí, sí. Que estaba rebuscado. De la zona sur de Europa y de... Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, yo qué sé. Si quieres digo la razón por la que no fui finalmente a ver el pase de prensa. Pero es que no puedo ir. Si una cosa tenemos aquí es libre albedrío. Claro. La cuestión, chicas, chicos, chiques, yo puedo ir a algunos pases de prensa, pero no a todos, porque tengo que hacer mi, digamos, juego de cintura con el horario laboral. Y entonces no puedo abusar de los pases de prensa. Y casualmente, el día después del pase de prensa de Phoenician Scheme, pues venía el pase de prensa de Ballerina. Entonces, ante la dicotomía, dije, pues Ana de Armas, tomar. Y entonces diréis, ¿pero entonces vas a hablar, Hum, hoy de Ballerina? Pues no, no voy a hablar hoy de Ballerina porque hay un embargo, posiblemente un embargo como los que pone el Banco Mundial, porque es un embargo de prácticamente 8 días. El pase de prensa... Sí, porque además la película no se estrena este viernes, sino el siguiente. El que viene. El pase de prensa fue ayer martes, 27, y hay embargo hasta el próximo miércoles... 4 hasta las 7:30 de la tarde, 19:30. Eso quiere decir que media hora antes de que empiece el Sin Audiencia del futuro, del año que viene, de la semana que viene... Entonces se abre la veda para poder hablar libremente de Ballerina. Así que, chicas, chicos, chiques, no os perdáis. O sea, este no os lo perdáis. Es que este que estamos haciendo, este Sin Audiencia, pero el de la semana que viene no os lo perdáis tampoco. Bueno, seremos uno de los primeros medios de hablar en directo de Ballerina porque nos coincide que habrá caducado el embargo media hora antes de empezar. Fucking media hora, tío. Sí. O sea, coincidencias del albedrío. En fin, bueno, había más estrenos. Sí, el último estreno que hay, ese estreno del cual tú no vas a hablar, pero sí de la película que provocó que este estreno existiera. Exacto, sí. O sea, a veces las líneas temporales se tejen por hechos concretos de los que se derivan nuevas ramas, ¿no? La película se llama Locket, aquí la han traducido como Blindado. Sí, ya ves. Está dirigida por David Yarovesky y protagonizada por Bill Skarsgård, Anthony Hopkins o el Michael Eklund, entre otros. Claro. Entonces, bueno, aquí yo contaría muy poco. Sí, a ver qué vas a contar, te iba a decir yo. Hay un ladrón de coches que va a robar un todoterreno y pasa algo. Sí, digamos que imagínate que le sale torcida la jugada un poco. Si soy escueto con la trama de la película. Me encanta que seas tan escueto y que respetes ahí la enjundia de la trama y de los guiones. Simplemente antes de empezar a hablar... Déjame un momento, sí, porque quería decir dilo. Que este director, David Yarovesky... Lo iba a decir yo, pero dilo tú. Bueno, claro, es que yo también preparo las cosas. Sí, señor. Nos gustó mucho en una película de género, que aquí se tradujo como El Hijo, pero que creo que el título original era Brightburn. Brightburn. Y que bueno, que... Es una película que tenía mucha mala leche, que si, o sea, con una frase se resume la película, pero que bueno, que no sé si tienes tú el Sin Audiencia donde hablamos de ella, Te lo busco. Y que es una película que nosotros reivindicamos, aunque comercialmente no tuvo mucho éxito, ni es una película de 2019 que tampoco la oyes nombrar. Incluso por aficionados al género, pero a mí me dejó muy buen sabor de boca y entonces pues eso, que quiero recordar que este director hizo esa producción en 2019. Sí, la verdad es que es una película de la que hablamos en un super programa, el programa 845, en el que también comentamos el capítulo de Iron Throne de la temporada 8 de Game of Thrones, esta propia Brightburn y Greta. Muy bien. Greta la discreta. Bueno, la verdad es que sí, un programaco. Y bueno, pues este es el director del remake de la película argentina 4x4, que en su periplo de remake internacional se acaba llamando Loaded o Blindado, en el caso de España, lo cual es un poco también, yo prefiero Loaded, encerrado o bajo pestillo, ¿no? Uh-huh. Que no Blindado, porque quizás es... Tiene, un título que llama un poco a equívoco. Tiene un poco traza de spoiler, traza igual. De spoiler, sí. Quien se lo quiera tomar como un spoiler, se lo puede tomar como pues tal. La película original, que como bien has dicho, es argentina, se llama 4x4, sí. Precisamente se estrenó el año que se estrenaba Breitbart, en 2019. Y sí. Tú es la que has visto, la original. Sí. De hecho, es esa película argentina que por comentarios del libro de visitas y de iVoox hemos ido peloteando, esquivando su comentario y tal, cuando resulta que yo pues la vi en aquel año 2019 prepandémico en el Festival de Sitges. O sea, fíjate tú cómo son las cosas y que unos añitos después pues resulta que llega... este proyecto fagocitado por la industria estadounidense, con nombres conocidos, con un director solvente, a estrenos pues en el medio mundo, ¿no? O en el mundo entero, por decirlo de alguna forma. Entonces, llegados a este punto, yo no he visto Loaded, tampoco nos han invitado a su pase, entonces tampoco puedo hablar de ella. Y como tenía... pues eso, por sacar de mi chuleta de hace 6 años esta película argentina, pues hoy voy a hablar de ella con pelos y señales, porque así os podéis hacer un poco idea de dónde viene esta nueva película Loaded y si os merece la pena pues también echar un vistazo a la original o no, ¿no? Lo cual es una decisión ya personal de cada una. Y la verdad es que, a ver, esta película... 4x4, la argentina, la que sirve de germen para Loaded, es una película que en su momento, yo recuerdo, porque en el pase en el que vi este título en aquel Sitges 2019, vino todo el equipo, o gran parte del equipo argentino que había participado en la peli, y no solo por promocionar la peli en sí misma, sino porque era una coproducción con España, y que creo que detrás estaba Mediapro o alguna de las potentes a nivel, digamos, audiovisual. La cosa es que quizás esta película, su idea era, y aquí estoy especulando un poco, quizás no sé si será cierto, la idea era que también se hubiera estrenado en pantallas de España, pero claro, ya sabéis que después del 19 vino el año 2020, y vino lo que vino y se acabaron los estrenos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, directamente la estrenaron en plataformas a mitad de 2020 y ahí se quedó. Entonces, es una peli que quizás, pues por el tema pandémico, pasó un poco desapercibida, pero que en su pase de Sitges de aquel año 19, pues causó un poco de sensación. Más que nada porque es una película que genera debate. Y entonces os voy a explicar un poco pues de qué va, en qué consiste, intentando no hacer spoilers, evidentemente, porque es una de esas películas en las que tiene 3 o 4 puntos de sorpresa a lo largo de la trama que conviene pues ni acercarse para que los puedas disfrutar cuando veas la película, si es que la ves. No sé si el remake va a mantener ese, digamos, ese modus operandi argumental, quizás lo hayan cambiado, quizás no. Así que yo voy a intentar tener cuidado también, ¿vale? Entonces, en la 4x4 original, la argentina, tenemos aquí a una dupla en la cabeza del proyecto que son Mariano Con y Gastón Duprat. Estos dos argentinos, a veces uno dirige, el otro guioniza, pero lo hacen las cosas más o menos de forma conjunta. Aquí el Mariano Con está firmando la dirección y el guión lo tiene el Gastón Duprat, co-guionizado con el propio Mariano, ¿no? Entonces, además del remake que llega ahora en 2025, ya hubo un remake en 2022 en Brasil con una película llamada A Jaula, en portugués de Brasil, ¿no? En brasilero, y que fue anterior al remake estadounidense que nos viene esta semana, ¿no? Entonces, también un dato importante, aunque parezca extraño, lo que se nos cuenta tanto en 4x4 como en A Jaula como en Loaded, emana, la idea original viene de un noticiario. O sea, casos ocurridos en el mundo real en los que gente que intentaba robar o desvalijar un vehículo se queda encerrada dentro. Entonces esto... El cazador cazado. Sí, esto ha pasado antes de que se hiciera la película original argentina en sitios como Brasil y la propia Argentina. Me refiero que los tanto el Mariano Con como el Gastón Duprat han reconocido que ellos les surgió la idea viendo las noticias un día y dijeron, hostia, tenemos que escribir una historia sobre esto porque es una mina y de hecho es una de esas cosas que o situaciones que pasan en el mundo real que superan cualquier atisbo de ficción, ¿no? Y quizás ellos lo han reforzado e implementado con otras cosas de ficción, pero la idea original, el germen, viene de la vida cotidiana, como quien dice, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la sinopsis de 4x4? Pues simplemente os diría que un tipo en un barrio de la capital argentina, en Buenos Aires, abre un coche de estos de gama alta, un coche tipo SUV, que se dice un Sport Utility Vehicle, lo que se diría pues un 4x4 de estos modernos, yo lo llamo tanqueta, que también pues son coches que son muy voluminosos, que están preparados para cualquier tipo, vamos a decir, de terreno o de territorio, pero que mucha gente solo los usa en zonas urbanas y en carreteras normales. Y abro paréntesis, yo que trabajo en la Vila de Gracia, a veces por las callejicas pequeñicas de Gracia veo tanquetas de estas y digo, ¿pero dónde vas tú con este cacharro en medio de la ciudad con esto que no cabe, que casi vas rozando por las paredes con el coche, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que son pues una gama de vehículos que son para pues gente que igual pues un poco próspera económicamente. Y bueno, pues este tipo, que se llama Ciro, en la película ve uno de estos vehículos en una calle desierta y dice, esta es la mía, aquí me voy a llevar el plus del fin de semana, ¿no? Y el tipo, pues, lo abre con una cierta facilidad, pero una vez dentro, pronto se da cuenta, primero, de que se ha quedado encerrado y después de un rato, tras muchos intentos, se da cuenta también de que no hay fucking manera de salir del vehículo. Lo cual, pues, evidentemente lo desespera sobremanera. Pero lo peor de todo es que afuera, en la calle, pasa gente, pasan vecinos, pasan vecinas, pasan policías, pero nadie se da cuenta de la situación, de su aislamiento, porque el tipo pues está dentro de un coche que tiene los cristales tintados y además está insonorizado. Entonces, por mucho que grite, por mucho que arme barullo, ve pasar a la gente, pero la gente no lo ve a él, al pobre, ¿no? Y para más mierda o para más inri, al cabo de unas cuantas horas de sufrimiento, en el display del coche suena una llamada. Puntos suspensivos. Ahí lo dejo, ¿vale? O sea, estamos aquí, pues como os comentaba al principio de mi comentario de la película, pues en una propuesta que aunque tiene un tono de suspense criminal todo el rato, realmente la dupla con Duprat lo que quieren es fomentar el debate con la propuesta. Y diréis, ¿qué tipo de debate? Pues bueno, aquí digamos que se toca uno de los temas más incisivos, que más ampollas levanta en la sociedad argentina, que es la inseguridad. Entonces, por un lado, la película, y con su tono, va oscilando entre dos, vamos a decir, posiciones, ¿no? Por un lado, está el posicionamiento de tomarse uno la justicia por su mano, pero por otro lado también está el posicionamiento de que la delincuencia y los asaltos a vehículos, como en este caso, pues son consecuencia de ese desequilibrio económico que hay en el sistema depredador capitalista en el que vivimos cotidianamente, ¿no? Y eso que esta película es, os recuerdo, pre-época Milei. O sea, ahora vete tú a saber cómo saldría 4x4 si le hicieran en 2025, ¿no? Así que el debate, una vez acabada la peli, una vez acabado el visionado, es, o sea, inevitable. Y además, el director y guionista lo hacen de forma consciente, o sea, van cambiando la óptica de un lado a otro de la balanza, por llamarlo de alguna forma, en diferentes escenas en la película, y todo ello también pues sumado con giritos, con cosas sorprendentes que van pasando en la trama, que dices, ¿qué puede pasar sorprendente si estás encerrado en un coche y no puedes salir? Pues ver la película para saberlo. O sea, esto es a lo que me refería con que no os voy a desvelar pues esos tips, esas teclas especiales que tiene el argumento, que está bastante bien buscado en ese aspecto. Y además, pues tenemos también una película, esta de 4x4, que evidentemente está dentro del subgénero de gente encerrada, porque es una obviedad, pero luego también tenemos un poco de mezcla de survival. Y esto ya es una pista sobre por dónde puede ir la película después, ¿no? Aparte de la situación un poco, digamos, de delincuente atrapado por su actividad, ¿no? Y todo aderezado pues con suspense todo el rato, y que además en la parte final, y aquí voy a hablar con mucho cuidado, se va hacia un lado bastante más espectacular de lo que nos ha dado el resto de película. Y con esto solo voy a decir que 4x4, con esa parte del final que tiene, se le podría emparentar con algunas películas, no voy a decir cuáles, de Denzel Washington o de Mel Gibson. Son pistas que doy, ¿vale? En cuanto al reparto, pues aquí el que se come el marrón, el que sufre, el ladrón atrapado, el cazador cazado, es el personaje de Ciro, que aquí pues lo interpreta el Peter Lanzani, que es un actor argentino que os puede sonar por dos hits del audiovisual argentino, como son El Clan o El Ángel, que son dos películas que son muy conocidas de los últimos tiempos, facturadas en Argentina. Y aquí pues está bastante transformado estéticamente, porque aquí hace de macarrilla de boca, que se dedica a eso, pues a menudeos, a robos menores, y le sale el tiro por la culata, ¿no? Y la verdad es que está bastante bien transformado. Si lo habéis visto en otras películas, quizás aquí pues lo notaréis un poco cambiado, ¿no? Y luego, del resto del reparto, sin decir qué papeles hacen, porque eso sería también traza de spoiler, hay unos cuantos actores bastante acertados a efectos de elección de cast y como interpretación que nos dan, como son el Daddy Brieva o el Luis Brandoni, que son dos actores que en la escena argentina pues también son relativamente conocidos, ¿no? Decir que dos curiosidades sobre 4x4, y es que aunque la película, cuando la ves, te parece que está rodada en una calle random de un barrio random, popular sobre todo, de Buenos Aires, la cosa es que está rodada en plató. Se construyó en plató una calle de 200 metros de largo para poder rodar con toda la comodidad y a sus anchas el equipo y todo el rollo, y que emulaba pues la típica calle de un barrio de la capital de Argentina, que podría ser varios barrios diferentes, ¿no? Me refiero que en ese aspecto, pues tú cuando estás viendo la peli, o sea, yo esto lo supe a posteriori, evidentemente, o sea, darías tu uña a cortar porque eso está rodado en plena calle. Pues no, es puro plató, y además muy currado. Y luego también quería comentaros al respecto de la vestimenta que lleva Ciro, el protagonista, el ladrón, en la peli, y es que lleva una camiseta rosa de Boca Juniors, y que parece ser que esa camiseta, cuando salió al mercado y cuando la vistió el equipo de Boca, pues fue bastante polémica porque era rosa. Que dices, bueno, pero ¿por qué una camiseta rosa tiene que ser polémica si es algo normal? Pues bueno, parece ser que no en todo el mundo es normal que pues deportistas de élite hombres se pongan camisetas rosas. De hecho, hay muy pocos equipos de fútbol profesional que vistan de rosa, y la única razón por la que el rosa ya no está tan denostado dentro de un mundo tan machirulo como el fútbol, es porque el Inter de Miami viste de rosa y es el equipo al que fue Messi, no por otra razón. Bueno, que eso ha ayudado un poco a apaciguar. Correcto, ¿no? Pero hasta entonces era muy raro ver a un equipo vistiendo de rosa. Yo no he mirado en qué año salió la camiseta rosa de Boca, pero claro, pensar que en 2019 se hizo la peli. Más o menos el Inter de Miami ya vestía rosa en esa época. Por eso, entonces, bueno, que sepáis que Ciro, no sé, también yo creo que los directores, el director y el guionista, eligieron a dedo esa vestimenta aparte de porque hace buen contraste dentro del vehículo, también pues por tocar un botoncito por ahí, ¿no? También, que me refiero que es un detalle que quizás cuando ves la peli no te das cuenta desde aquí, desde el lado, digamos, de este lado del Atlántico, pero dices, bueno, están provocando allí. Pero bueno, yo qué sé. Yo es una película que recuerdo con mucha fuerza, con una propuesta que a priori podría parecer simplista, pero que luego tiene un desarrollo muy chulo. Yo he de reconocer que a este visionado en su momento en Sitges no lo elegí por libre elección, sino porque había un hueco y de lo que había, pues esta es la que más me cuadraba. ¿Cuántas veces nos pasa sí, eso? Sí, pero aquí me llevé una sorpresita y así lo transmito y espero que el director de Brightburn, poco menos que él sea mínimamente, digamos, conocedor del original y lo haya transmitido o no al remake. Eso ya, pues ya nos lo tendréis que contar o ya lo veremos nosotros cuando la veamos o lo que sea. Así que aquí queda este comentario, por fin, sobre esta película argentina 4x4 de 2019. Así que yo ahí os la dejo recomendadica. Pues bueno, para que respires un poco, sí. Yo me voy a ir con la nueva entrega que ha sacado la Gran N, de Fear Street. Vamos. Esas películas basadas en los relatos de R.L. Stein, que tuvimos tres películas en el año 2021, si no me equivoco, que bueno, pues eran tres calles del terror, cada una con un año. Una era La calle del terror 1997, creo, la otra 1978 y la otra 1666. Estoy hablando de memoria, pero me parece que iba por ahí. 1994, perdón, 78 y 1666. 666, sí, sí, señor. Sí. Y además te añado el dato de que hablamos de la trilogía completa en el Sin Audiencia 959. Muy bien. Bueno, pues esta primera trilogía del año 2021 fue dirigida por una directora joven llamada Leigh Janiak, que hizo muy buen trabajo. Sí, señor. Yo creo que de las tres partes, las dos primeras con muy buen nivel, sobre todo a mí la que más me gustó fue la de 78, que era el slasher puro y duro basado en Viernes 13. Y sin ser mala, ni mucho menos, la más floja, a mi entender, fue 1666, que fue un poco rollo Brujas de Salem. Histórica, más bien, sí. Dicho esto, pues nos encontramos que 4 años después tenemos una nueva calle del terror, La Reina del Baile, Fear Street Prom Queen. En este caso, la dirección se la dan a un director masculino llamado Matt Palmer, que, bueno, en su filmografía pues tiene una película que yo no he visto, pero que es la que más destacan de él, que se llama Calibre, con el Jack Lowden y el Martin McCann. Y, bueno, pues este director ha cogido realmente lo que sería una historia un poco, si decimos, 1994 podía ser un poco Scream, 1978 podía ser un poco Viernes 13, sí. Y 1666, pues The Witch o cualquier película así de ritos, brujería y época histórica, ¿no? Pues esta Prom Queen tendría ahí un poco Carrie, ¿no? Vale. Pero más cosas, porque también vamos a tener el aspecto asesino en serie. Entonces, esta Prom Queen va a jugar la baza, primero que hace homenajes muy claros a muchas películas, pero muy claros. O sea, cuando las veáis diréis, hostia, pero es que es muy obvio. Mucho guiño, constante. Sí. Guiñaco y cuando no pueden hacer un guiño porque no entraría en la trama, el guiño es de palabra. O sea, hay un speech. Han ido al cine ese día y ya están hablando. Hay un speech directo donde se dice la frase «You are the Rosemary's baby». ¡Hola! O sea, que quiero decirte que realmente los guiños son constantes. Sí, sí, sí. La película, lo mejor que tiene, aparte de que se han gastado mucho dinero en derechos de canciones, sí. Es la duración, 84 minutos. Tiene un reparto joven, que está funcional, y lo que te explican pues es que tienes un instituto donde van a hacer una fiesta de fin de curso, donde va a haber la candidata a ser la reina del baile, y hay 6 candidatas. Entonces, curiosamente, las 6 candidatas que tienes, una es la outsider que encima se dedica al menudeo de marihuana, es la que suministra en el instituto. Es un poco dealer. Que es dealer, que es rockera, porque claro, dealer y rockera tienen que ir unidas. Es un estereotipo. De hecho, su novio es el que escucha Judas Priest. Vale. Bueno, y entonces es un poco la malota del cole, pero es la malota que nadie se atreve a meterse con ella porque te pone la cara del revés. Vale. ¿Vale? Esta es una de las aspirantes a reina del baile. Luego la otra es un poco la loser, que además es la loser que es amiga de la friki. Vale. Que encima tiene un hecho luctuoso en su familia porque dicen que su madre asesinó a su padre en un baile de graduación. Ya, ya, ya. ¿Vale? Ahí está leyenda urbana. Historia ella dice del que pueblo. Su madre no fue, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, esta es otra de las candidatas. Y luego hay cuatro candidatas que pertenecen a un grupo llamado La Manada. ¡Hola! Donde hay claramente una que es la que tira del grupo, que es la típica, la divina, que hace bullying a divina, que hace bullying a las que considera inferiores y tal, y las otras tres que le doran la píldora, sí, porque es la de la familia más guay del pueblo y bueno, que le doran la píldora a todas porque es la posh, la pija, pero también es la un poco la que hay que seguir porque es la que sale con el chico del equipo de rugby, el quarterback, lo típico, ¿no? Seguimos bueno, estereotipando este ahí. Los estereotipos los tenéis todos en la película, ¿vale? Entonces hay estas seis candidatas. Y bueno, a medida que se va acercando esta noche del baile de graduación, pues empiezan a pasar cositas, como no podía ser de otra manera. Bueno, realmente la película no tiene más. Tienes a alguien que se va a dedicar a intentar acabar con las candidatas a Reina del Baile y muchos guiños a las películas de terror. Debo decir que la película, aunque tira por el CGI, en algunas ocasiones tiene también efectos prácticos, sobre todo porque yo creo que el Matt Palmer está fascinado con las amputaciones. Bueno. O sea, vais a tener amputaciones. Es una filia como cualquier algunas otra. Un poco chuscas, pero muchas amputaciones. La película sí que es verdad que, como hace en alguna de las otras entregas de Fear Street, a veces es muy directa, pero a veces prefiere cambiar y hacer lo que pasa fuera de plano. Vale. Pero es algo que yo no acabo de entender, como no sea para ahorrar algún que otro efectillo. Porque realmente luego es muy explícita en muchas ocasiones. Y en otras coge y recurre al fuera de plano. Yo lo veo más como una táctica de ahorro que no porque realmente temas a que te puedan meter una calificación o no, porque además se estrena directamente en plataforma. Sí, tiene para mayores de 18. Claro, que no tiene la R, pero es para mayor, la anterior. En ese sentido, la película es explícita, porque es explícita y es gore y además enseña muchas veces. Lo que pasa es que alguna vez, pues mira, hace el fuera de plano. Sí, sí, sí. Quizás es una cuestión presupuestaria. Yo creo que es más una cuestión presupuestaria. Tenemos dinero para 8 prótesis y no para 9. Ahí le has dado. A ver, ¿qué tenemos? El asesino en serie es un homenaje a Sé lo que hicisteis el último verano cambiando el color de chubasquero. Vale. ¿Vale? Spoiler. Va por ahí. Sí, sí, sí. Pero luego le ponen una máscara porque ya, molan más cositas, las máscaras, para que no sepas quién es. Y molan las y luego la película tiene giros. Son giros que no están mal, pero los hemos visto mil veces. Bueno. Habrá gente a los que les sorprendan o que no les sorprendan. Todo esto quiero decir que la película es muy funcional. Es muy funcional, pero siendo muy funcional, es una película 100 veces vista. Ya. Entonces, todo va a ser pues bastante un déjà vu constante. Sí. Previsible. Muy previsible. Y además eso que te sonará pues a muchas cosas. Incluso las muertes no son un dechado de originalidad. Se recurre a armas blancas. Bueno, lo que hemos visto muchas veces. Es que se ha hecho ya muchas veces. Claro. Entonces, la película en este sentido es Sota, Caballo y Rey. No vas a encontrar nada, una propuesta súper original. Pero, ya te digo, es funcional. Y para los amantes del cine de terror es una película que, teniendo en cuenta que abraza y además con cariño todos esos clichés, pues tú como aficionado al género o aficionada al género, también los abrazas. Entonces te dejas llevar por la película. Y además tiene momentos que están bien. O sea, hay un momento que yo lo voy a llamar el momento Muñones. Mira tú lo que hablabas antes. Pues hay un momento Muñones que realmente dices, hostia, Aquí realmente está currado. Matt, te lo has pasado bien. Sí, te lo has pasado bien cuando has ideado esto, porque además él está co-guionizando con el Donald McLeary. Uh-huh. Dices, hostia, pues realmente aquí ha habido un propósito, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tiene otras cosas que son muy convencionales. La película está bien, se deja ver. Los giritos, si no son súper sorprendentes, sí que es verdad que a más de una o más de uno dirán, hostia, pues no esperaba que fuera por aquí. Porque claro, al final también estás en una comunidad, como hemos dicho al principio del programa, es la de Sadie Side, sí. que es donde pasan todas las desgracias de esta serie. Además, esto está en Ohio. Sí, y entonces, bueno, pues si es un sitio donde pasan todas las desgracias, aunque la gente quiera disimular y pensar que eso se va a romper en algún momento, no. Pues las desgracias siguen ocurriendo. Ya, tienen la nube encima ahí. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que realmente, si algo puede salir mal en algún sitio es en ese pueblo. Por supuesto. Entonces, bueno, pues eso hace que el, de alguna manera la gente... a pesar de que sabe que puede pasar cosas y estar predispuesta a que si algo puede salir mal, salga mal, uh-huh. Pues también pues va a tener que sufrir las inclemencias de que, bueno, pues también hay asesinos en serie y se va moviendo por la población. Sí que debo decir que la película, sin tener una escena postcréditos en sí, sí tiene una escena intercréditos. Cuando uh-huh. han salido los créditos de los artistas principales que participan, sí, en la película, hay una escena muy breve que nos apunta algo. Entonces, echadle un vistazo porque es interesante, ¿vale? Uh-huh. Porque dentro de lo que plantea la película, de cara a que haya una continuación, que no lo sé, o que Netflix se decida dentro de 2, 3, 4 años dar rienda suelta a una continuidad de esta Calle del Terror, pues ellos creo que se guardan una carta en la manga. Ya. Y con esta brevísima escena intercréditos, pues dejan allí algo apuntado. Claro, a mí, yo lo que me llevo preguntando desde que has empezado a comentar esta nueva Fear Street es, claro, ya por, sabemos que por la trilogía original hay cosas que imbrican aquella zona de forma histórica con cosas chungas, con, claro, el mal. Es que lo que no quiero es caer en el spoiler, sí, pero digamos que en las tres primeras se juega, sobre todo en alguna más que otra, uh-huh, la baza sobrenatural. Sí. En principio esta película no juega esa baza. Vale. Pero voy a dejar allí en principio. Vale, vale. Entonces por eso esa escena intercrédito, a lo mejor, tiene importancia. Claro, y además yo pienso que al ocurrir en los años 80, pues está entre medio de las dos primeras. Sí, claro, entre 1994 y 1978. Y que entiendo que posibles hechos históricos puedan, digamos, no sé si tener una influencia o dejarse notar o no en la historia, porque claro, ya ha habido la del 78 previamente, 10 años antes, y tampoco son tantos años, ¿no? No, claro. De hecho, se referencia durante la película. Uh-huh. Acordaros lo que pasó en el 78, no sé, claro, qué. Claro. O sea, realmente, Sadie Side es un sitio donde tienen el cenizo instaurado en el pueblo de una manera tan habitual que se trivializan hechos, ya, ocurridos, por lo que dices tú, 10 años antes, que fueron, claro, absolutamente catastróficos. Matanzas donde murieron familiares, amigos y de todo. Uh-huh. Y que quedan, pues de alguna manera, trivializados en, claro, la cotidianidad de un pueblo, pues eso, que tiene el cenizo encima, la nube negra con el rayito en la cabeza de cada habitante de Sadieside, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues de alguna manera lo aceptan, aunque también está la lectura del que se quiere ir a Sanibali, que es todo lo contrario, o del que se quiere ir de ese sitio para olvidarse de todas las mierdas que pasan en ese pueblo, ¿no? La película, ya te digo, es entretenida. Yo creo que consigue el objetivo de hacerte pasar una horita y media, pues eso, con un montón de chavales y chavalas muy asesinables y que en ese entretenimiento. Sentido, en ese sentido cumple. cumple. Bueno, ¿has descubierto a alguien en el cast así relevante o...? A ver, es que no me sonaba mucho ninguna cara, pero luego he visto que sí, que hay quien ha hecho varios papeles y tal. Vale. Los están India Fowler y Fina Stratza, que son las dos protagonistas y antagonistas que tienen más importancia en la película. Y luego Susanna Son, que es la amiga friki de la protagonista. Sí. Y David Diácono, que es el novio de la, digamos, jefa de las chicas que amargan a las demás en el instituto. Vale, vale. Y luego de gente así con más experiencia, sí que está la Lily Taylor o el Derrin Baker o el Chris Klein, que son ya actores y actrices con más bagaje y sí, que, bueno, que tienen más carrera a sus espaldas. Sobre todo la Lily Taylor, pues es una actriz estadounidense que, bueno, que os sonará de la serie A Dos Metros Bajo Tierra, de haber salido en la miniserie de Manhunt, de La Caza del Asesino, también en la nueva serie de Perry Mason, y en un montón de películas. La película de La Monja, que salía la Thaisa Farmiga, creo que ella también salía. La Leatherface de Alexandre Bustillo y Julien Mugy también salía. Hecho muchas, sí. Claro, a medida que tienes gente que además son secundarios, también hay que decirlo, en la película, pero pueden tener sus momentos importantes, eso hay que reconocerlo, pues claro, tiene más bagaje. Ya digo, el reparto está funcional y bueno, pues yo creo que consigue su objetivo, que es entretener y bueno, darte una película de terror que al menos te la puedas ver. Sí, está claro. Y que si igual pues la trilogía original te hizo un poco de tilín, pues vas a caer en esta sí o sí. Sí, lo que pasa es que yo ya te digo, está un escaloncito por debajo. Bueno, quizás proyectando hacia el futuro ya veremos a ver. Primero, yo no, si te digo la verdad, no sé por qué en aquel momento sacaron tres de golpe. Es que a mí, claro... Y ahora solo sale una, también es como... Aquello fue una sorpresa. What the fuck? Era año de pandemia. Ya. ¿Vale? Bueno, o pospandemia, pero sí, el 21, ¿vale? 21, sí, pero la habían rodado... En pandemia. Viniendo de la gran N, proyecto de terror, con tres películas de golpe. No sabías qué esperar y la verdad es que el resultado fue bastante satisfactorio. Hombre, fue una buena panzada ese fin de... Claro, y entonces dices, hostia, tres de golpe, no sé qué, resultonas, que están bien. Sí, variadas. Y además, pues directamente una productora de plataforma, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que ahora, claro, nadie se esperaba que hubiera un resurgimiento de Fear Street. Y ha venido solo una. Pero ya te digo, esa escena de intercrédito te da allí el regustillo de que a lo mejor pues están trabajando en algo más. Puede continuar y que hay más décadas por delante y por detrás. Sí. Bueno, del 88 al 94 solo a 6 años. Sí. De hecho, ahora que pienso, una reflexión aquí en directo, esa escena medio créditos, intercréditos, apuntando a lo que pasó en el año 94, pues oye... Pues a lo mejor tiene su aquel. Tiene su intencionalidad buscada, ¿no? A lo mejor más intencionalidad de retroceder y revisionar 1994 que no de que haya futuro. Sí, o que sepa. Futura nueva película en medio. O que se pase al siglo XXI ya, definitivamente, o lo que sea. Sí. Por ahí tendría sentido también. Bueno, ahí queda ese apunte sobre la proyectabilidad que tiene esto hacia adelante o hacia atrás, porque antes del 78 están los 60, que también podría molar hacer algo terrorífico. Y sobre todo eso, abrázate el momento Muñones. Ahí, pues bueno, nos quedamos con ese... Porque no todo el mundo puede abrazar punto. En ese momento. Qué tío. En fin... Pues ahí queda esta calle del terror, esta First Street nueva, la cuarta parte, y cita ocurrida en 1988, dijiste, ¿no? 88. Pues eso. Que, ahí vamos. Por cierto, ¿tú crees que nos podemos estructurar para darle a los unicornios, luego dar un pequeño repaso para cerrar sentencia final... Y finalmente, la temporada 2 de Last of Us. Yo creo que nos lo podemos escaletar, ¿no? Nos lo podemos currar. Bien. Yo creo que con 20 minutillos por cosa, lo hacemos. Vamos, lo hacemos. Pues lo hacemos. Y además, eso, si quieres, controlamos el cronómetro y damos una palmada encima de la mesa cuando lleguen los 20 minutos. No, eso no. Falta. No, porque nosotros regulamos o no. Depende. Depende con el entusiasmo o la algarabía con la que comentemos. Así que, bueno. Lo vamos a intentar. Sí, vamos a intentarlo porque además es el contenido que, digamos, teníamos tenemos intención de volcar aquí encima de la mesa hoy. Así que bueno, no sé, ¿hacia dónde te quieres ir ahora? Si... Vamos a darle a los unicornios. Venga, sí, porque además es una cuestión que, primero, a mí me ha sorprendido. Yo he llegado aquí por insistencia de mi compi Jordi, lo cual agradezco sumamente. Nos lo habían recomendado, tanto en libro como en iVoox. Y además, pues eso, que yo al menos me he llevado una sorpresa, porque viniendo de donde venimos y yendo a donde vamos, pues dices, no sé qué pensar, de si me meto aquí o no me meto. Pero la verdad es que pues ha sido una gozada, sinceramente. Estamos hablando de The Death of a Unicorn, que es una película que posiblemente, una de dos, o no venga nunca a estrenos en España, o venga algún festival despistado de rebote tiempo después, o directamente a plataforma. O la tengáis que pillar en una plataforma, ¿no? Entonces, a ver, tiene detrás a 24, ¿sí? Y ya sabemos que a 24 normalmente tiene buen cartel para hacer estreno en salas. Coloca estrenos en salas frecuentemente. Entonces, quizá, no todos, quizá pero... por sorpresa pudiera caer en salas donde yo creo que algún padre equivocado pudiera llevar a criaturas a ver esto. Por supuesto. Y la verdad es que la recomendación no es esa. Sí, igual que podrían haber llevado a Unicorn Wars. Sí, también. También. Pero bueno, Deadpool por su pasión por los... por los unicornios. Unicornios. Sí, es que además, o sea que evidentemente, pues si a algo juega Death of a Unicorn, y ahora os vamos a contar un poco del argumento, aunque hay que contar poco también. Hay que contar muy poco, poquito, sí. Poquito, poquito. Pero sí que juega un poco a coger, pues es un concepto estereotipado y darle su contenido, no sé si original, pero sí girado del revés, un poco. A ver, yo creo que Alex Sharman, que es el director y guionista de esta película, que además creo que es su ópera prima, porque no había hecho ningún trabajo anteriormente. Creo que Largos trabajo es el primero. Anteriormente, sí. En largometraje. Te lanza un órdago, ya de salida. Es, yo te planteo esto y encima te lo voy a hacer todo en plan opereta o vodevil. O sea, todo va a ser muy caricaturesco. Los personajes van a ir al 11 de sobreactuación y es el juego que te planteo. Y te voy a dar una familia disfuncional donde todos están sobreactuados y a pesar de eso, si tú quieres jugar a mi juego, te lo vas a pasar bien. Sí. Entonces, yo creo que habrá gente que no comprará la premisa. Pero yo la compré, me parece que tú también. Yo me lo he pasado muy bien, de hecho y, me ha llevado una sorpresa guapa. Y si compras la película te lo pasas bien, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es una película que, oye, que tiene su mala leche, su dosis de gore. Sí que es verdad que los efectos digitales en algún momento rascan, porque además cuando tienes que hacer criaturas, animales con pelo, que a veces las dimensiones... Con mucha movilidad también. Yo creo también que han jugado la baza, no estoy seguro, pero han jugado la baza, que cuando hay planos cortos de las extremidades lo hacen con efecto práctico. Son físicas, yo creo que se nota esto. Y entonces luego el salto a digital también queda más marcado. Pero bueno, salvando todas esas cosas, yo me he encontrado con una función que me ha dado el pego y que a pesar de que esos personajes tan histriónicos, tan caricaturescos y tan sobreactuados, han tenido detrás un elenco que los ha sabido llevar muy bien, porque me he encontrado con un reparto de actrices y actores que está muy bien. Es que no está nada mal. O sea, no. A ver, que por la idea, como película, dices, carajo, o sea, ¿cómo se ha metido a 24 en esto? Que esto parece casi... bueno, pues, a 24 estas cosas le molan, sí, ¿eh? Pero casi parece, y no sé si convendrás conmigo o no, que parece otra reactualización estilo... Poobers o estilo de vamos a hacer un Peter Pan asesino en serie, pero aquí con un unicornio y le vamos a dar la vuelta al concepto del unicornio, pero sorprendentemente con guión, con pero un guión bueno. Pensando a 24, ¿fue la responsable de toda la vez en todas partes? Sí, entre otras claro, muchas. Entonces, fíjate, si les gusta meterse en percales... En cosas raras. Que meterte algo por el culo te permita viajar en el tiempo. O sea, realmente... No, o sea, analicemos las cosas. Analicemos las cosas. Son una gente que apuesta por la diferencia. Sí. Así lo hemos de plantear. Está claro, pero a lo que voy yo es que es arriesgado en cuanto a que quizás parece como una propuesta... que podría ser más de serie B a Z que no de una 24. A eso me refiero, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego en el reparto tienes claro, gente de peso. Tienes un repartazo. Claro. Tienes un repartazo y lo más increíble, la sorpresa más fuerte que yo me he llevado aquí con Death of a Unicorn es el guión, porque está muy guapo. O sea, me refiero aquí, funcionan las cosas en cuanto a argumentación, en cuanto a respaldo de lo que les pasa a los personajes, y además estamos como en una especie de comedia negra, negrísima, con trasfondo fantástico oscuro, que le fantástico da... Fantástico histórico, ¿eh? Curioso. Histórico oscuro, además, sí. Que le da la vuelta a un... Un mito que teníamos estereotipado de una determinada manera y que podría ser de otra. Y es, nunca mejor dicho, caballo ganador o unicornio ganador en este caso. Bueno, aquí, a ver, no vamos a hablar con spoilers, sabes que nunca lo hacemos, siempre intentamos ser crípticos, bueno, en toda la medida de lo que podemos. Jordi, el título ya es un spoiler. Pero por eso digo, o sea, si el título está diciendo muerte de un unicornio, evidentemente no es un aforismo ni salen unicornios. ¿En qué minuto muere el unicornio? Eso lo tendréis que ver en la película. Claro, eso lo veréis en la película, pero hay una muerte de un unicornio y hay unicornios. Sí. Eso ya lo podemos decir. Hay un unicornio... Como mínimo. Como mínimo. Sí, y la verdad es que, bueno, a mí también, o sea, yo creo que me ha gustado porque me ha resultado muy ingeniosa. Muy ingeniosa desde el punto de vista de también los retratos humanos giraditos que se hacen en la película. Porque sí, tenemos unicornio a la vista, ¿vale? En algún momento saldrá, tendremos que valorarlo, ya veremos a ver si lo tocamos, si no lo tocamos, si pasan cosas con él, si no pasan cosas, pero... Es que hay un percal humano aquí que se te va la olla. Me refiero que, y ya si quieres decimos cuatro cositas del argumento, porque aquí digamos como protas tenemos a un padre y una hija que van a pasar un fin de semana a un sitio que luego nos vamos a enterar, que al principio no nos enteramos, de que es una finca que está dentro de un parque natural propiedad de los jefes del padre. Correcto. Que conocemos al principio, sí, de la película. Es un fin de semana, pero en principio de trabajo. Medio de trabajo. Sí, porque bueno, pues realmente esa reserva natural tiene unos fines, porque sí. El tipo de empresa a la que se dedican esos jefes del padre de la chica, pues trabajan en un sector muy concreto. Que no lo vamos a decir, creo. No, lo descubriréis, vale, con la película. Vale. Le digo para no decirlo. No. Porque mola también descubrirlo. La cuestión es que cuando la chica y su padre pues llegan o van de camino a esta finca, pues les va a pasar algo por el camino y eso va a hacer que quizás pues el fin de semana campestre montesco pues torne otra cosa, que es lo que nos muestra la película, ¿no? Claro, a ver, las reservas naturales tienen el hándicap de que hay animales en libertad. Sí. Entonces, en la carretera... Se te puede cruzar un animal. Un ciervo. Por ejemplo. O un alce, si estás en Canadá. O un caballo. O un caballo con particularidades anatómicas. Sí, o eso nos pensamos nosotros, porque lo tenemos estereotipado. Sí, igual señor. Sea de otra, igual es de otra especie de ungulado. Sí, no es un équido, no lo sabemos. Sí, que no sabemos si es ungulado o no. Bueno. Porque como es otra cosa. Pues sencillamente, esto es lo que acontece. Ellos de camino, pues resulta que atropellan un bicho. Entonces, como no quieren quedar mal con los jefes del padre, deciden meter al pobre bicho atropellado en el maletero del coche. Brillante idea, por cierto, ¿eh? Un 4x4 de estos grandes, sí, que como decías el de, tú, como el de 4x4. Tipo tanque. Sí. Y entonces, pues disimular, dejarlo allí, ya lo enterrarán o harán con él lo que sea, y llegan a la casa de esta familia disfuncional, que además tiene unos sirvientes también de un corte disfuncional, o sea, un poco rollo el jovencito Frankenstein. Sí, es una familia disfuncional millonaria. Sí, no, claro. Pero bueno, eso no quita que sean disfuncionales. No, ¿eh? Pues eso le añade disfuncionalidad, más, ¿no? Disfuncionalidad, porque sale el dinero por las orejas. Sí, entonces, sí. Entonces, bueno, pues tienen sobre todo una sirvienta y un sirviente que, bueno, que son bastante curiosos, que nos podían... No son el Igor del jovencito Frankenstein, pero son este tipo de sirvientes un poco en la línea de... ¿Cómo se llamaba? Un cadáver a los postres también, sí, con el Benson Señora. De estos que son particulares, sí, y que sabes que te van a dar juego durante toda la función. Sirvientes un tanto respondones en ocasiones y que parece ser que con tienen... otras atribuciones en otras. Que tienen más funcionalidades de las que de parece las que puede parecer en un principio. Sí, no solo llevar bandejas y servir cócteles. Pero bueno, y con este contexto y con este entorno, pues aquí nos vamos a tener que tirar por una cuesta abajo... Que va perdiendo los frenos poco a poco. Sí, sí, que va así como, ah, vale, se me han roto los frenos, pero va bien esto, todavía controlo. Sí, todavía reduciendo marchas todavía sí, puedo sí, frenar, voy, pero voy, llega puedo, un momento que... Puedo girar. El cambio ya tampoco responde. Y luego ya, pues eso se va, pues bueno, se va precipicio para abajo hasta no sabemos dónde. Bueno, para eso tendréis que ver la película. La cuestión es que, aunque pueda parecer algo estereotipado, la propuesta es bastante fresca. Es original, es, ya os digo, comedia negra, bastante negra. Es como, vamos a decir, es morada oscura, por decir algo cercano. Morado me gusta el color. Cercano al como negro. Tu camiseta. Exacto, pero más negra todavía sí. Aún. ¿Hay sangre morada? Quizá. Tendréis que ver la película para saberlo. Y también hay roja, ¿eh? También no os preocupéis. Porque además, si algo tiene Death of a Unicorn, es su explicitud. Sí, sí. Que no solo tenemos el humor negro, la ironía, ese choque también un poco ideológico, situacional, entre, pues, no ya el padre de la pareja, padre e hija, que son los protagonistas, sino de la hija, que es una hija, pues, que acaba de empezar en la universidad, que tiene una determinada, digamos... constitución ideológica, pero que claro, que se va a pasar un finde a una gente, con una gente que está jodidamente rica y que le sale el riquismo por todos lados, y que eso es como un choque de trenes, ¿no? Sí, eso también se juega eso en la película y también, sí, porque evidentemente, además digamos que por un hecho acaecido que se nombra en algún momento de la película. Sí, un hecho familiar. Claro, la relación entre padre e hija está pasando un momento está un poco difícil. Sí, sí, sí. Entonces cuesta sacar apoyos interfamiliares para afrontar este fin de semana tan polite, que debería ser polite y que luego acaba siendo pues todo lo contrario, ¿no? El fin de semana más descacharrante que te puedas echar a la cara en un viaje en el que acompañas a tu padre por un viaje de trabajo, ¿no? Entonces, claro, es como, vale, lo habéis conseguido, le habéis dado la vuelta a todo, cabronix. Yo explicaré un poco el reparto, porque el reparto... El reparto está súper bien elegido. Sí. O sea, tenemos como este padre y esta hija al Paul Rudd y a la Gina Ortega, uh-huh, que además están los dos muy bien. Y luego en esta familia tenemos como cabeza de familia al Richard E. Grant, que además Menudo. Está muy bien. O sea, está que se sale. O sea, premio para este hombre ya. Tenemos como su mujer a Tia Leoni. Otra sí. actriz que además la hemos visto en un montón de papeles. Sí, otra secundaria ahí, a tope. Y luego tenemos, rayando a muy buena altura, como hijo de esta... Yo diría que uno de los que quedan más por arriba del todo. Al Will Poulter, que está genial, que lo habíamos visto... bueno, él se hizo famoso por la serie del Corredor del Laberinto. Sí. Pero que estaba en Midsommar, en El Renacido, o sea, ha hecho un montón de salía de trabajos. Haciendo, si os acordáis, del personaje de cósmico de los cómics Marvel, Warlock, en Guardianes de la Galaxia 3. Esto igual es un sí, pequeño señor. Spoiler. Sí, porque es un personaje que hay gente que no sabe que sale. Pero bueno, si hicieran futuras partes de Guardianes, sería parte del equipo. Sí, una derivación de que fuera el protagonista, el personaje de Warlock, quiero decir. Pues bueno, si habéis leído algún cómic de Warlock, él era Warlock y realmente, pues, físicamente, con su mandíbula cuadrada y su cabeza más o menos así, pues su frente cuadrada también, pues da bastante el pego. Y aquí es el, vamos a decir, rico heredero de la familia anfitriona, ¿no? Sí, además es un personaje repulsivo es un personajazo desde el principio, pero el Will Poulter lo aprovecha desde el principio. Se tira en el barro todo el rato. Explotando la vis cómica negra que le da juego el personaje, explotando ese egoísmo. Bueno, realmente cuando llega el momento, vamos a llamarlo momento farlopero, porque no estamos desvelando nada. Sí, hay un momento farlopero. De hecho, nos enteramos en un momento dado que se estaba quitando. Y acaba recayendo. Solo me pongo de vez en cuando, ¿no? Pues de vez en cuando, en algún fin de semana que otro. Pues aquí vaya tenemos al Will Poulter a tope. A mí hay otro momento que me... No, está muy bien muchas veces. Sí, no, que fue increíble, que fue cuando le pide al mayordomo que le traiga la mega impresora. Ah, sí, sí, sí. No. Pero es que, poca broma, después de esa broma de la mega impresora... Bueno, broma, no es una broma, realmente traen una mega impresora. No, y es porque, además, es un pequeño spoiler, porque os vamos a contar qué va a pasar, es insustancial, pero para que veáis el grado de retorcimiento que tiene el guión. O sea, se supone que el hijo pijo de esta familia adinerada hubo un momento del pasado reciente que se quiso dedicar a la fotografía y por eso se compró una superimpresora que, vamos, que parece más... Sí, parece un plotter más camión que una impresora porque es capaz de imprimir formatos enormes, ¿no? Pero lo más curioso es que luego, yo que estoy familiarizado por la preimpresión, por el tema de mi curro, el tío le dice a la Jenna Ortega en un momento dado, oye, pero si vas a imprimir, no imprimas en brillante, imprime en mate, que si no queda muy feo. Y esto es un detalle que hay que siempre, digamos, apuntar cuando haces una impresión industrial. Y me hizo mucha gracia que pues el que escribió este guión sabe de impresión industrial, ¿sabes? Me refiero que está todo muy, muy imbricado ahí, yo qué sé. Es un detalle sin importancia argumental, pero que te da la idea de... De que han cuidado los detalles. De lo bien montado que está todo. Entonces, bueno, eso junto a las interpretaciones, a lo giradito de la historia y a que tenemos, pues eso, una historia que realmente, pues vamos a decir que de su segundo tercio hacia adelante es una cuesta abajo sin frenos, como hemos dicho antes, pero que tiene sus momentos también, pues, de mucha tensión, incluso algunos rozando el terror, de situaciones límite. Podríamos decir que no la película acaricia y un poco más el género de Home Invasion. Pues tranquilamente, sí. Sí, no, o sea, no te faltan razones para decir esto. Que además estaba viendo que el productor es Ari Aster. La cagaste, o sea que... Ari Aster. Esta vez no, esta vez acertaste. No, hombre, el Will Poulter ya había trabajado con esta él. Esta vez acertaste. Sí, no como últimamente con las películas que haces, pero bueno. Bueno, quizás a veces hay que delegar en la gente, ¿no? También. Sí, no, claro. Pero bueno, la verdad es que es una sorprendente película que yo creo que os recomendamos ambos dos y que quizás, aunque podáis tener ideas preconcebidas sobre los unicornios o sobre las películas de unicornios en vuestra cabeza, creo que debéis superarlas y darle al play, porque creo que vais a pasar un buen rato si os agrada el cine de género en general. Sí, yo creo que sí. A ver, yo es que últimamente, no sé, más o menos todo lo que voy viendo, de una manera u otra, pues me satisface lo suficiente para... Mínimamente. Sí, mínimamente, no sé. Es que no vemos truños. No sé si es que soy menos exigente o es que... escojo mejor, pero muchas veces veo a la gente quejarse por todo. Ya. Y yo no sé, estoy más complaciente. Debe ser que estoy de mejor humor. Bueno, no sé por qué quizás todavía, pero... o nos tomamos las cosas con más distancia. Sí, anyway, no lo sé. Con mejor actitud. Nos deberíamos... Siempre con una actitud positiva te van a salir las cosas mejor. Bueno, en cualquier caso, Death of a Unicorn es bastante disfrutable. Tiene sus momentos hilarantes, tiene sus momentos chungos y... Lo que os digo, o sea, alguna vez os han dado una patada en la boca, pues bueno, a algún personaje le dan una patada en la boca, no voy a decir de qué tipo de patada, pero bueno, que me refiero que la película tiene momentos muy, muy, muy, muy, muy de violencia explícita con resultados girados y que es algo que quizás cuando empieza la historia y vemos qué cariz va tomando, no nos esperamos que vaya a llegar a esos registros. Yo no me lo esperaba, al menos. Pensaba que se iba a quedar en un tono mucho más de comedia, un poco descacharradita y tal, pero luego cuando empiezan, vamos a decir, cuando cae la noche, cuando llegan pues eso, los asediadores de la casa, pues quizás puede empezar a correr la sangre también. Entonces, bueno, no sé. La verdad es que muy sorprendente. Detalle importante, en esa película no se maltrató a ningún animal real. Exacto. Y además que pasaron unas cosas también, vamos a decirlo, en cuanto a cuestiones fantásticas o de fantasía, que también están. Me refiero que, aunque tengamos todo este rollo del humor negro, de la comedia negra, de la explicitud, luego también aparte tenemos el componente fantasía oscura. Fantasía oscura y historia mitológica. Vamos a dejarlo ahí, porque que se entrelaza. Eso también se entrelaza. Sí, señor. Muy bien, pues yo creo que hemos cumplido, hemos sido unos 20 minutillos y podemos ir... Un poquillo más, pero bueno, ya está. Como ya hablamos un poquillo de Misión Imposible, Sentencia Final, sí, ese de Final Reckoning, Pues bueno, retomamos porque solo la habías visto tú, sí. Y yo he podido verla. Te también has podido ver este finde, ¿no? Este finde, en versión original, pantallote grande. ¿Te has podido levantar bien de la butaca después? O... Sí, no, sin problemas. No, porque además la película... A mí se me pasó muy rápido, ¿eh? Sí, la película dura casi 3 horas, sí, de hecho 2 horas 50, pero bueno, la película tiene un ritmazo y... Y no se te hace larga en ningún momento, igual que su antecesora, que en vez de 2 horas 50 eran 2 horas 45. Sí, sí, tiene unos poquitos minutos menos. Correcto. Sí que es verdad que respecto a la primera parte, o sea, la séptima parte de la saga, sí. Tiene esos momentos que tú comentabas de autocomplacencia, de mucho recordar, de mucho flashback, de todas las partes, de un poco auto-homenaje a toda la saga. Sí. Y eso sí que es verdad, que es un minutaje importante en la película y que va pasando sobre todo en la primera mitad de la película, que están constantemente acudiendo refrescando toda la saga, ¿no? Sí, sí, sí. Supongo que también haciendo un ejercicio de recuerdo. Y porque yo creo que Tom Cruise tiene bastante claro que al menos con Ethan Hunt de protagonista, ya, este va a ser el final. Lo digo así porque también te deja una puerta abierta que en un futuro, pues si no a pie de campo, pues quizá el equipo pueda seguir, un equipo Misión Imposible, sin Ethan Hunt encabezando el equipo. Yo con, lo veo, con nueva savia y con nuevos... Con nuevos brotes verdes, ¿no? Sí, con gente lo suficientemente enajenada para saltar en paracaídas con una moto por un precipicio. Sí, aquí creo que la Hayley Atwell ha aportado mucha frescura a la saga con su personaje. Sí, y es un acierto total. Y que realmente, pues oye, le puede dar pues eso, esa posibilidad si realmente Tom Cruise pues ha decidido que deja aquí la saga, ¿no? Que ya veremos. Que porque ya a veces hay nostalgia, hay ganas de retomar. Ahora estás muy cansado porque es muy, muy reciente todo. No lo sabemos. Sí, pensar también que, aunque lo comentamos en la semana pasada, yo creo que es importante saber que estas dos partes del Reckoning, como yo las llamo, se vieron totalmente afectadas por la cuestión pandémica y eso yo creo que también ha quemado un poco, seguro, al equipo, y han tenido que hacer cambios de planes y han tenido que sacarlo todo mucho más tarde de lo que pensaban. Y eso les ha, pues eso, trastocado muchas cosas, muchos planes, muchas ideas hacia adelante. Y ya veremos a ver, pues si dentro de un tiempo, pues esto se retoma o no, o se queda aquí. Ya veremos. Correcto. Entonces, bueno, pues si en Sentencia Mortal parte 1 sí que es verdad que teníamos la acción más repartida y más escenas de acción, porque teníamos 4 o 5 escenas bastante icónicas de acción, pues aquí, entre esos flashbacks y la trama, que se vuelve bastante más seria, porque en la parte anterior realmente todavía jugábamos con el tema de comedia, tanto por parte de la relación de Tom Cruise con Hayley Atwell como con los temas de Simon Pegg, que siempre pues daba junto a Ving Rhames algún alivio cómico. Realmente en esta sentencia final nos vamos al drama de acción puro y duro. Aquí pocos alivios cómicos hay, no, aunque hay algunos con cuentagotas, sí, porque realmente la situación se pone en una casuística, llega a un extremo que realmente es que no hay momento para la broma y todo el rato estás en tensión. Es que estamos al borde del apocalipsis. Sí, así de claro. Tal cual. Y realmente, digamos que como grandes escenas de acción no son tan variadas porque prácticamente hay dos, uh-huh, pero esas dos escenas están rodadas de una manera magistral. O sea, aquí el señor McQuarrie le ha dado a la saga un empaque a nivel de acción y dirección que yo creo que le ha beneficiado. Las 4 últimas entregas son suyas y realmente han sido todas notables. Y, sí, y bueno, pues aquí tienes una escena, vamos a llamarla la escena bajo el agua, y luego la escena aérea sobre la tierra, que realmente las dos escenas te tienen todo el rato en tensión. Eso sí, recomendado. Aparte, ya sabéis que somos obsesivos de que si podéis ver la versión original, mejor que en versión doblada. Pero, por favor, iros a la pantalla más grande que tengáis. Ya. Y si puede ser IMAX, IMAX, ya que la han rodado en IMAX, hablábamos el otro día. O sea, sí, ya muy pocos directores y productores apuestan por el espectáculo de hacer cine para visual, ver en cine. Uh-huh. Pues cuando hacen cine para ver en cine, ostras, haced el esfuerzo y vedlo en cine. Ya sé que es caro, ya sé que te has de mover de casa, ya... Da igual, es que no, o sea, la concepción del espectáculo no tiene nada que ver. Claro, nada es que el ver. Es que el tengo lugar un pantallote de 70 pulgadas en casa. No es lo mismo. Y me da igual lo que digas. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, aparte, la versión original tiene otros beneficios para la salud. ¿Cuáles? No me digáis por qué. La gente en las salas de versión original es muchísimo más civilizada y educada que en las salas de versión doblada. Te refieres a respetuosa, con el civilizada entorno. Y educada. Sí, respetuosa. O sea, de las dos cosas sale la tercera. Vale. ¿Por qué lo digo? Con conocimiento de causa. Yo me fui el viernes por la tarde con mi hijo a ver en versión original esta de Final Reckoning. Horario peligroso en según qué momento. Pero en versión original éramos 20 personas en la sala, una sala grandísima y divinamente. Al día siguiente, mi hija elegía la película, me fui con mi hija a ver la versión en imagen real de Lilo y Stitch. ¿Fuiste? Sí, claro. ¡Qué tío! Tengo dos hijos, los quiero igual sí, y sí, reparto. Sí, sí, tienes que repartir. Y le dije a mi hija, ¿qué quieres? ¿Versión original subtitulada, que estaremos más tranquilos, hay más entradas, no sé? ¿O versión doblada? Buah. No, versión doblada, yo leer es un rollo. A mi hijo lo he logrado acostumbrar, pero a mi hija todavía no. Nos fuimos en versión doblada. Aquello era un chiquipar. Festival, era un festival. O sea, la sala grande, petada, llena, no quedaba ni un hueco, muchísimos niños. Y debo decir que los niños muchísimo más educados que los adultos. Ah, bueno. Porque al final a quien tuve que llamar la atención fue a un señor que tenía delante mío en diagonal que consultó 4 veces el móvil durante la película porque se estaba aburriendo. Ya. Y entonces al final le toqué el hombro y le dije que por favor dejara de utilizar el móvil, que era la cuarta vez, y que me estaba deslumbrando. Y el tío se me giró así, como de unas mirándome como quien estaba viendo a un extraterrestre que le estaba llamando la atención por mirar su móvil. Ya. Que lo hacía frecuentemente, vamos. No, evidentemente. Este individuo. Eso sí, desde que le toqué el hombre y se lo dije, y además, pues no lo volví a mirar. Ya. Pero bueno, se pudo aguantar, ¿no? Quiero decir, 400 críos menores de 10 años o 12, y el tipo que tenía los 50 bien cumplidos fue el que tocó las narices. Ya. Pero bueno, dicho esto, estábamos con Misión Imposible. Misión Imposible de Final Reckoning. Yo la he disfrutado muchísimo. De hecho, ver estas dos películas que, como os dije, refresqué con mi hijo la parte anterior, y La Sentencia Mortal parte 1, y luego fui con él al cine a ver esta Sentencia Final, y las he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien, y de hecho me han entrado ganas de volver a verme de la 1 a la 6 para ir rememorando. A ver, Jordi, yo incluida la 2 de John Woo, la de la Semana Santa. La gente denosta la de John Woo, y a mí tampoco me pareció tan mala. A ver, no, lo que pasa es que tiene esos desaciertos, digamos, geográficos. Sí, bueno, eso porque nos atañía más a nosotros. Sí, pero es algo sectorial. Pero en general, tú ves rankings de las películas de Misión Imposible, de las 8 que ha habido, y la 2 es la que está siempre en última posición. Es curioso, ¿eh? Pero ya. A nivel internacional, que no tienen ni puñetera idea de cómo nos bailó geográficamente aquí, ¿sabes? Sí, que seguramente los que ponen esas notas también tampoco saben qué diferencias hay en esos asuntos. Pero bueno, yo simplemente lo que os quería decir, a efectos de esta posibilidad de poder rememorar episodios pasados de Misión Imposible, os diré que hace unos años, allá por 2015, en un programa veraniego de esos que me hacía yo aquí cuando tú te vas de vacaciones, pues me hice un repaso de pues con de la saga, con lo que había hasta con motivo ese momento, de, ¿no? De algún estreno de los que había en aquel instante, y la verdad es que creo que hice hasta Ghost Protocol incluida. Sí, Protocolo desde, Fantasma. Desde el principio. Así que eso, Protocolo Fantasma fue la primera del McQuarrie, ¿no? Sí, porque anteriormente... Ah, no, era el del Brad Bird. Escúchame, primero fue Brian De Palma, segundo fue John Woo, después fue JJ Abrams y después vino el Brad Bird con Ghost Protocol. Yo creo que Christopher McQuarrie se incorporó en la siguiente. Sí. ¿Vale? O sea que en aquel lejano programa del verano de 2015, pues me hice ese repasito de lo que era hasta entonces, claro, 4 películas, ahora son 8, con cosas de la perspectiva temporal, ¿no? Pero sí que es verdad que, como hemos comentado en algún momento por aquí fuera de micro, yo, si te digo la verdad, las tengo argumentalmente bastante olvidadas. A las que hay. La primera del Macquarie, perdona, fue Nación Secreta. Eso sí. Que fue la. Rogue Nation. Sí, que fue la quinta. Exacto. Sí, luego fue la de Fallout y luego estas dos últimas. Sí, pues yo las dos primeras del Macquarie las tengo borrosas en mi memoria, lo cual es una oportunidad. Pues para echarles el diente otra vez y a ver qué tal. Pero bueno, sí, yo creo que son películas que se pueden repasar y rememorar tranquilamente porque te van a dar, pues eso, lo que te han dado estas, ¿no? Un subidoto de adrenalina y también, pues eso, un disfrute visual que cuesta encontrar por ahí en el cine, aunque sea comercial actual, ¿no? Sí, absolutamente. Pues eso, si tenéis ocasión de ir a verla, ya os lo digo, pantalla más grande posible, la vas a disfrutar y además está muy bien filmada, muy bien rodada y pensada para que la gente, pues eso, la disfrute en cines. Bueno, ¿y qué te pareció el tema inteligencia artificial? ¿Cómo está llevado hasta el punto límite? ¿Cómo se lleva en el guión de esta segunda parte del Reckoning? Es como multiplicado por N a lo que había en la primera parte. Sí, lo que pasa es que, claro, aquí juegan con la vigencia del tema de la inteligencia artificial. Es que está, vamos. Que, claro, que está en boca de todo el mundo y realmente una cosa es hacer uso como herramienta de la inteligencia artificial y otra cosa es que realmente haya una evolución que pueda hacer que un día la máquina tome decisiones que no vayan acordes a servir al ser humano, sino a rebelarse, ¿no? Y bueno, pues es un tema que es recurrente en la ciencia ficción. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues tenemos desde el Yo Robot de Isaac Asimov, tenemos en el cine la saga Terminator, Skynet ha estado grabada a fuego en el cerebro de todos los frikis de nuestra generación. Y bueno, pues aquí tenemos otra vuelta de tuerca con esa entidad. Sí, The Entity. Y realmente, bueno, pues yo creo que está bien llevado. Lo que pasa es que, claro, a ver. Aquí, si hablamos siempre de los Deus Ex Machina, pues Misión Imposible es un Deus Ex Machina tras otro. De vez en cuando tiene alguna. Claro, hay algunas cosas que son imposibles, que no. O sea, hay tal cantidad de coincidencias, de suerte. Siempre hay momentos en la trama que no pueden controlar lo que pasa. Sí, que se entonces, va todo cuando, de madre un poco. Claro, entonces cuando tú no puedes controlar lo que pasa. No puede ser que la moneda caiga siempre de la cara y nunca te toque la cruz. Que la probabilidad ínfima te toque a ti y no el resto de probabilidades que no son la ínfima, ¿no? Y en esta última parte eso se da muy a menudo. Yeah. Y bueno, pues realmente sí que pues cuando vas a ver una Misión Imposible, esa parte sabes que está. Pero está tan bien hecha, tan bien imbricada y te lo cuentan de una manera tan adrenalínica o adrenalítica, no sé cómo se diría, que realmente pues comulgas con ruedas de molino y te da igual. Te metes dentro, o sea, llevas tal estrés de adrenalina en vena que es que pasas por delante de muros, de camiones, de ruedas de molino y de lo que haga falta. Y cuando una señora inuit te dice ¡pum! Y entonces tú le dices, pero señora, ¿qué? Si sale un oso polar lo tengo que matar. ¿Y usted? Y yo me voy a dormir. Claro, claro. Tú haz lo tuyo. Claro, yo hago lo mío. Es una señora inuit que duerme en un trineo. Exacto. Porque le da igual todo. Muy bien. Yo ya te digo, o sea, evidentemente, siendo Misión Imposible, sin hacer spoilers, os podéis imaginar cómo acaba todo este rollo de la entidad, pero realmente la película hay momentos que te acogota como espectador y que realmente tienes esa incerteza de esto, mira, esta vez sí que se va al carajo. Esta vez sí. Pero bueno, estamos en Misión Imposible. Bueno, a ver, no sé ahora si lo comentaba Juan, tú me parece que lo ha comentado en los mensajes en iVoox, ¿sí? que realmente es aquello de que aunque sabes que lo van a solventar, estás con el corazón en un puño. Con el cague, porque ¿sí? No lo sabes. Pero es que el señor Macquarie encima ha sabido dosificarse muertes significativas de personajes de la saga para que ese estar con el corazón en un puño a veces te lo cierre y te lo machaque. Claro, y sea real el peligro. Correcto. Entonces, encima, como realmente de vez en cuando sí que el peligro se vuelve real y realmente vas a perder a alguien, pues todavía es peor. ese canguelo, ¿no? Esa circunstancia de no saber bien bien lo que va a pasar. Entonces, yo creo que aquí el director y guionista ha sido muy inteligente porque ha sabido dosificar unas muertes necesarias para no perder el interés de la espectadora. Está claro. Y que también en esa retahíla de situaciones límite, pues en algún momento tiene que cobrarse caer, alguna víctima, porque si no sería totalmente ya como intragable, ¿no? Porque dices, bueno, podéis tener mucha suerte, el albedrío sonríe, sois unos cracks en cada uno en vuestra actividad, pero de vez en cuando la parca pasa rozando, ¿no? Y esto no es destino final, ¿no? Pero podría serlo tranquilamente, ¿no? Y yo también quería reflexionar al respecto del Christopher McQuarrie, y es que, por muy bien que lo hace aquí todo en Misión Imposible, yo, si te digo la verdad, tengo ganas de ver al tipo dirigiendo algo ya fuera de la saga. Porque, joder, el tío tiene muy buenas ideas. Os hablo de que McQuarrie, antes de que fuera abducido por la franquicia Misión Imposible, tiene... Creía que ibas a decir por la secta en que está Tom Cruise. No, eso ya no sé si lo han abducido o no, pero bueno, digamos que laboralmente lo ha abducido la saga, ¿no? La franquicia. Pero este hombre, en su momento, fue el guionista de Sospechosos Habituales. Y sí, os estoy hablando del año 95 del siglo XX, o también el director y también guionista de una película que a mí me encanta, que flipas, y que hizo en el año 2000, que se titula The Way of the Gun, que creo que aquí la llamaron Secuestro Infernal o alguna movida así, y que nosotros la recuperamos, a pesar de que es una peli del 2000, justo en el programa 519, de Sin Audiencia. Sí, ¿no? De hecho, unos años después. De hecho, antes de entrar en la saga Misión Imposible, ya estuvo abducido por Tom Cruise, que lo reclutó para hacer el Jack Reacher, que además es una película muy resultona. Salió también la peli aquella, ¿no? Y entonces, viendo lo bien que trabajó en Jack Reacher Tom Cruise con el señor McQuarrie, le dijo, oye, vente para Misión Imposible, que además soy yo el productor y te quiero aquí. Claro, y después pues solo vino pues Rogue Nation, Fallout, secreta, Fallout y estas dos recortes. Y Sentencia Mortal y Sentencia Final. Sí, sí. Ya ves que lo tiene un poco como esclavizado, bueno, Tom Cruise. Sí, sí, sí. Yo creo que McQuarrie encantado. Sí, aunque al punto del infarto muchas veces. Con el corazoncito en un puño. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Oye, pues que quede claro que también, que el final Reckoning es muy recomendable, aunque sea un final. O no, ya veremos. A ver, es un final aparente, cuanto menos. Vamos cabalgando hacia la pradera de Wisconsin, ¿no? Vamos a Jackson Hole o qué, o no, si quieres nos vamos a Seattle, a Seattle, porque a Seattle, sí, si hay que decirlo bien, como lo dicen en la serie, hay que decir Seattle. Esta vez sí se dice casi como se lee, Seattle. Y estamos hablando de esta temporada un poco extraña en número de capítulos, que es la temporada 2 de The Last of Us. A ver, ha sido extraña el número de capítulos porque lo que iba a ser dos temporadas para hacer el segundo videojuego, ahora estoy hablando de memoria, pero va la gente ahí, que ha jugado el videojuego ha dicho que el primer videojuego son unas 20 horas, que se hizo una temporada, si no me equivoco, de 10 capítulos. El segundo videojuego son casi 40 horas de juego, que aquí, en principio, iban a partir en dos temporadas. Vale. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que, viendo el éxito de la serie, se ha dicho que seguramente será en 3. Entonces, lo que hubieran sido 2 temporadas de 10 capítulos, posiblemente sean 3 de 7 capítulos, lo que son 3 por 7, 21. Pero no solo eso, sino que han dicho que la segunda temporada vamos a tener que esperar 2 años. Ay, por favor. Sí, y yo me estoy temiendo, que no sé si es lo que va a pasar, que como el creador del videojuego está metido en todo el tema del guión y todo eso, y de la historia. El desarrollo, sí. Sí. Que estén pensando en ese impasse sacar una tercera parte. Entonces, si mientras están estirando las temporadas para matar el segundo videojuego, sale la tercera parte del videojuego, tienes luego un par de temporadas para la tercera parte, con lo cual la gallina de los huevos de oro sigue dando sus frutos. Sigue viva más tiempo. Esto es una paja mental que me he hecho yo. No está mal. Pero a mí estos tempos me dan la impresión de que a lo mejor hay un interés de desarrollo de tercera parte del videojuego y continuidad a la serie con una quinta y sexta temporada. Ya veremos. Bueno, está por ver, el horizonte es tan extraño, ¿no? A veces también, a efectos, digamos, de planificación que no sabemos. La cuestión es que en esta temporada 2, ya finalizada este pasado lunes, hace escasas 48 horas, y que ya... Y nosotros pues, nos quedamos comentando hasta el 2. Hasta el 2 incluido. El 2 que era el capítulo... Shockeante. Digamos, del shock. El del bofetón. El del bofetón con la mano abierta. Bofetón de Thanos con la mano abierta. Que además hubo gente que se... Y además conocidos que se bajaron de la serie. Ah, mira tú por dónde. Oye, pues cada uno se baja cuando quiere. Esas afectaciones que... Un saludo para Iván, de Cine en Serie. Porque él tuvo también una afectación ya con el mismo actor en la serie Juego de Tronos, que cuando ese actor dejó de aparecer en Juego de Tronos, dejó de seguir la serie también. Casi me tiras de la lengua y digo el nombre del actor. No, no lo digas, pero que te des cuenta. Pero yo estaba en mi paranoia de que ya era de dominio público y no lo es. Vale, pues Iván, no lo digo. Voy a tener que malpensar respecto a tu cariño hacia cierto actor, ¿vale? Bueno. Cada vez que ese actor deja de aparecer en una serie, dejas de seguir la serie. Bueno, es muy fan y ya está. Sí, no, está claro. Está. No hay nada más. Pero bueno, quiero decir que, no sé... Que el resto de series... Yo no me descabalgo de una serie porque tal actriz o tal actor deje de salir. Si la serie me interesa, sigo viéndola. Bueno, quizás te interesa solo un determinado perfil de personaje dentro del conjunto, ¿no? Y él también, no por Bella Ramsey, sino por su personaje, que esta temporada, Ellie, está bastante insufrible. Digamos que... Bueno, tiene sus momentos, sí, pero también tiene momentos muy guapos. Bueno, pero ha tenido momentos. Y luego la gente que ha jugado al videojuego dice que han hecho una Ellie demasiado dependiente. Que realmente Ellie en el videojuego es una persona que sale por sí misma de todas las situaciones, uh-huh, y aquí es un poquito Calimero, es un poquito metepatas, que siempre tiene que venir alguien al rescate de Ellie porque Ellie se deja llevar por su ímpetu y no hace las cosas bien. Ya. Te pillo. Ha habido un poco de crítica. Claro, bueno, yo esto como no he jugado al juego no me lo yo sé. Yo tampoco, pero si está el guionista del videojuego. O sea, aquí lo que no puede ser es que la gente sepa más del que crea un producto y luego él mismo adapta ese producto a otro formato. Quizás para darle un poco más de profundidad argumental o emocional, o yo qué sé. Si el señor que ha hecho las cosas decide y toma la decisión de hacerlas de una manera... ¿Quién cojones te crees tú para coger y decir que no está bien? Que no es válido. O sea, si no te gusta, no lo veas. Te bajas. Te bajas y ya está. Es que, o sea, realmente es como la gente que hubieron no sé cuántas mil firmas para que cambiaran el final de Juego de Tronos. Ya, sí. Porque no les gustó el final que les dieron. Ya me acuerdo. Firmó y dijo que lo vuelvan a filmar. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. No, pero ¿tú quién eres? Claro. Tú eres un puto friki que estás en tu casa comiendo chetos y tocándote no sé qué, mirando... Tocando la bandurria y no tienes ningún poder sobre un estudio. Lo coges o lo dejas, son lentejas. Sí, la verdad es que a veces... nadie te va a hacer ni caso. O a veces igual le damos demasiada importancia al entretenimiento. El entretenimiento es importante, pero hasta cierto punto. Yo creo que el problema son las redes sociales. Ya. Las redes sociales te vuelven gilipollas. Y encima las redes sociales permiten a gente anónima que no son nadie, a base de hate y de decir las cosas, ir de soy súper crudo y digo las cosas en la cara y tal, desde el anonimato, ¿eh? Claro, claro. Eres un célibe que está, un incel, ¿no? Que dicen ahora. ¿Incel, se dice? Incel, bueno, si hubieras visto la serie esta de... ¿Cuál de ellas? Estoy perdido. No, la que hablé de cuatro capítulos de Stephen Graham, de... Adolescencia. Ah, vale, adolescencia. El tema incel está ahí. El incelismo. Caliente. Bueno, pues realmente estos tipos a lo mejor se ganan un crédito en redes sociales y tienen seguidores porque la manera de decir las cosas. Pues destruir algo. Y de ¿no? odiar todo. Sí, normalmente sí, sí. Destructivo, ¿eh? Y tienen un montón de seguidores y entonces se creen con derecho a exigir. Claro. Desde su anonimato y desde esa posición ganada, entre comillas, en una red social por otro grupo de gente que le sigue. Y se creen con derecho a algo. No, tú no tienes derecho a nada. Bueno. Tú cuando seas productor y pongas dinero, entonces tendrás derecho a algo. Pero tú, si un producto... Porque además, encima, muchos de estos que claman y exclaman y no sé qué, luego ni pagan la plataforma, se lo están descargando gratis. No me digas. Y entonces, bueno, lo pongo como ejemplo. Sí, sí, y entonces, sí. Sencillamente, o sea, sobre un producto que ni siquiera has pagado, que no has aportado nada, estás vertiendo odio. Sí. Bueno, rajando. Lo que se dice rajando, o sea, ahí. En fin, bueno, no sé si yo, ya te digo, estoy más buenista, tengo una actitud más positiva. Ahora te has puesto. Hombre, me he puesto rudo, contra los que reparten odio contra todo. Ya te digo. Ya podían odiar el fascismo, por ejemplo. Por ejemplo, o mejor no se iría. Exacto. O a los tiranos o a los mandamases autoritarios, yo qué sé, que hay muchos y muchas. En vez de ir contra una serie, ves contra todos estos tipos que nos gobiernan, claro, y que están arruinando el puto mundo. Ve contra la gentrificación o contra la especulación inmobiliaria, ¿no? Por ejemplo, o yo contra la educación, que cada vez va perdiendo poder adquisitivo y en cambio estamos comprando armas y balas a Israel. O sea, Sí, poco hay que decir, ¿no? Sí, hay como bueno, si fuera esto el cambalache. Bueno, pues bueno. The Last of Us, volvamos. Susplau. Pues eso, The Last of Us a mí es una temporada que me ha parecido que, bueno, tiene algún altibajo, pero que a mí me ha satisfecho. Me la he visto de principio a fin, me veía su capítulo semanal, excepto la semana que sacaron dos capítulos, que me vi dos, y me ha parecido estupendo, me ha parecido muy bien. Y bueno, hay cosas con las que comulgo más y hay cosas con las que comulgo menos. O sea, ha habido allí unos pequeños también de Deus Ex Machina, por ejemplo, de Seattle debe ser muy pequeñita para que te encuentren con tanta facilidad. Bueno, a veces pensamos en las miguitas de pan, ¿no? Sí, no, dices, bueno, realmente aquí ni había pájaros para comerse las miguitas y no vimos cómo las ibas echando de camino, ¿no? Aunque luego igual, hasta con una explicación de medio minuto, tienes razón. No me convenció. Además, yo creo que esa explicación me tira con calzador. Precisamente venía a hilo de que la gente dijera, hostia, aquí os habéis marcado una aparición. Una teletransportación, sí, poco directa. Menos. Pero bueno, con esas cosas que tiene y algunas decisiones también de algunos de los protagonistas que no tienen mucho sentido, bueno, pues la serie está bien. La serie incluso tiene, para esa gente que se ha bajado porque no aparecía más quien quisieran que apareciera, han tenido un capítulo de flashback en el capítulo 6 para explicar cosas que no habían estado explicadas de ese periodo de 5 años que tenemos en blanco desde la primera a la segunda temporada y bueno, y también para un poco comprender cómo evoluciona la adolescencia de Ellie. Sí. O sea, realmente el cambio que vemos de la primera temporada a la segunda temporada en Ellie es porque han pasado 5 años, porque han pasado cosas, porque ha comprendido una circunstancia que en la primera temporada a ella no se le explicó. Sí. Y porque realmente ha tenido un cambio en la edad también. Sí, bueno, ha entrado un cambio hormonal que, bueno, ha entrado con un camión sin frenos en la adolescencia. Correcto, y todos los que hemos sido padres y adolescentes antes y todos los que seáis tíos y tal, pues ya sabéis que hay una época de nuestras vidas que realmente, bueno, pues los padres pasan de ser el que lo sabe todo, el que te ayuda en todo, idolatrados y, bueno, pues a ser lo peor, quien te pone las barreras, quien te para los pies, quien te impide hacer las cosas, el que no te ayuda, el que siempre está en medio y, bueno. Que te pone palos en las ruedas. Y el drama adolescente, sí. Pues es lo que hay. El dramismo adolescente. Pues Ellie no se escapa de pasar esta travesía por el desierto. Sí, y además esto viene un poco también acentuado porque, pues evidentemente, no a efecto argumental, porque no lo es, pero sí a efecto de, vamos a decir, de ritmo narrativo, hay dos capítulos en concreto que para mí son demasiado dramáticos desde el punto de vista un poco de crítica a esta temporada, cayendo un poco en el dramatismo bastante espontáneo. Que vale, que en el capítulo 3 tiene su razón de ser por lo que pasa en el 2. Uno de ellos es el 3, evidentemente. Sí, porque el 3 es un capítulo de recuperación emocional. Y el otro es el 6, que es el del flashback, claro, que también está relacionado con el 2. Es que todo va en función. Entonces, del 2. A mí en esos dos me bajó un poco el ritmo cardíaco. No es que no me disgustara, porque repito que la interpretación, sobre todo de Bella Ramsey, me encanta en todos los capítulos, incluso en los dramáticos. Y de hecho, el capítulo 3 se hace digerible gracias a ella, a pesar de todo ese carga de drama que tiene extra en esta temporada. O sea, yo te estoy dando mi opinión así, es como me he sentido, ¿no? Pero he de decir que el resto de capítulos, el 4, el 5 y el 7, sobre todo el 7, me parecen capitulones de los que tú esperas de una serie posapocalíptica como esta, y en la que tienes un poco también de perspectiva hacia adelante. Me refiero que en la temporada 1 tuvimos muchas situaciones, muchas experiencias, un camino que recorrer también, que recorríamos con la pareja protagonista y que fue muy intenso, pero aquí estos capítulos que digamos que extraigo del drama, los que acabo de enumerar, son realmente pura carne posapocalíptica y con situaciones y con momentos de acción, de crudeza, de incluso un poco giraditas de culo argumentales en algunos momentos que dejan el nivel muy alto. Lo que pasa es que yo con el tema del drama te entiendo, sí, pero no acabo de estar de acuerdo en el sentido de que para mí uno de los mejores capítulos de la serie, juntando temporada 1 y temporada 2, es el capítulo 3 de la primera temporada, ya, que era un capítulo absolutamente dramático, que era un spin-off del videojuego, porque los personajes salían en el videojuego, pero no se explicaba la historia como se explica en la serie, por lo que leí en los comentarios de quienes habían jugado al videojuego, y a mí me parece un capítulo excelso. Un capítulo excelso a nivel de guión, a nivel de sentimientos humanos, de algo, de cómo te podrías sentir si estuvieras realmente viviendo un apocalipsis. Me pareció un capítulo brillantísimo. Entiendo que estos dos capítulos, el 3 y el 6 de esta segunda temporada, tienen ese componente dramático y no son tan brillantes a nivel de guión. No llegan al nivel de aquel, claro. Sí, no, a mí también me parece. Pero para mí tienen apuntes necesarios también para entramar la historia, sí, y para contar cosas que no habían sido explicadas de ese impasse temporal, sobre todo el 6. Tienen, digamos, una función más que de puro entretenimiento, de funcionalidad estructural dentro del guión, para que nos enteremos y armemos toda la historia convenientemente. Que esa funcionalidad sí que se la reconozco, pero claro, el tono es el que es. Y luego, para mí el capítulo 6 es muy importante para acabar de comprender al personaje de Joel. Ya. Porque, claro, todos vemos a Pedro Pascal detrás de Joel, pero Joel es un tipo con luces y sombras. Es un contrabandista. Y con muchas sombras. Es un superviviente. Y es un tipo que, para salvaguardar lo que considera suyo, arrasa con todo. Y lo demuestra en muchas ocasiones durante esta historia. Y entonces, en el capítulo 6, ves verdaderamente, y no solo por el incidente al final de la temporada 1 con los luciérnagas, sino por otras cosas que pasan en el capítulo 6 y que en el capítulo 1 no comprendíamos, y realmente ves que Joel es un tipo que, cuando está en una comunidad y cuando está con un grupo de gente que considera a su gente y la tiene que defender, no le andes con hostias y no le pidas favores y no se deshumaniza. Es un tipo drástico. Para salvaguardar lo que él considera que ha de cuidar. Y en eso no admite medias tintas. Ya. Incluso a riesgo de perder humanidad. Sí. Y yo creo que esa reflexión que deja el capítulo 6, la serie, excepto en el último capítulo de la primera temporada, no lo plantea de una manera tan dura. Y tan abierta. Con actos tan... O sea, los actos no son tan... Sí, hay acto explícito, pero no tan, digamos, visualmente remarcable como al final de la temporada 1. Pero a nivel de marcar a un personaje... Sí, de impacto emocional, y de digamos, impacto ¿no? emocional, yo creo que es muy importante. Sí. Bueno, quizás también, yo qué sé, yo entiendo que esta serie siempre, o sea, desde el principio se ha caracterizado por una carga dramática que igual otras series de esta temática no tiene o han adolecido en el pasado, que eso también es un a priori plus que la diferencia, ¿no?, de otras que hemos visto antes. Y también yo veo que el futuro, a ver, pinta bien, pero bien para el espectador, quiero decir, ¿eh? No bien para los personajes, porque para los personajes no pintará bien nunca. Si pinta bien es que se va a acabar la serie, seguramente. Y realmente, pues bueno, no sé. Entiendo que igual en esta mezcla de drama, acción, suspense, situaciones límite propias del apocalipsis. Sí, que hay unas cuantas esta pues temporada. Pues realmente tenemos un cóctel variado, pero igual, sinceramente, en 7 capítulos quizás para mi gusto personal, quizás hay demasiado componente de drama, pero bueno, entiendo que es una marca diferencial de esta serie respecto a otras de esta temática. Entonces, uh-huh. bueno, quizás es lo que se debería incluir, ¿no? Al final. Pero bueno, eso no quita que tengamos eso, pues esos capitulazos que nos recuerdan algunas vivencias épicas de series como Game of Thrones, pero en momento posapocalíptico. Luego, todo lo que pasa después del capítulo 3 en el presente, no en los flashbacks, pues también incluye mucha visceralidad, nunca mejor dicho, o sea, porque visceralidad viene de víscera, uh-huh. y se ven muchas vísceras en algunos capítulos. La aparición de dos facciones diferenciadas que yo creo que pueden dar mucho juego, a ver cómo, yo no sé cómo están aprovechadas en el juego, en el videojuego, claro. Pero en la serie son dos facciones que tienen realmente intereses contrarios, que están en una guerra abierta, y esa guerra abierta, ¿cómo puede afectar a nuestros protagonistas? Claro, y además una guerra abierta que parece desigual en origen, al menos visualmente. Al menos visualmente en origen, sí. Pero que luego dices, ¿por qué si parece tan desigual, luego parece que a efectos tácticos no lo es? Quizás nos falta alguna explicación. Nos falta información, sí, sí. Información, en ese caso. Y luego, pues, escuché a nuestro amigo Jordi Vaquero uh-huh. decir una cosa, porque él jugó al videojuego. Ah, mira. Y entonces, él explicó una cosa de su vivencia jugando al videojuego. Ajá. Y yo la dejo aquí abierta para lo que pueda venir. Él dice, yo cuando estaba jugando al videojuego, yo odiaba a Abby con todas mis fuerzas. No la soportaba. Abby. Y el videojuego, en un momento dado, me hizo jugar con el personaje de Abby. Uy, para seguir la historia, tú tienes que ser Abby. Tienes que conocer las motivaciones de Abby. Y dice, de verdad, me cambió totalmente la perspectiva que tenía del personaje. Yeah. Con lo cual, cuidado. Sed abiertos de mente, porque a lo mejor esta tercera temporada nos aguarda con sorpresa. Nos pega una voltereta conceptual. Y de todas formas, en cualquier caso, y ya también pensando en que se nos está acabando el tiempo, Jordi. Bueno, hemos hecho una planificación bastante buena. No, de lujo, o sea, yo ya firmo. O sea, no hubiera firmado igual cuando lo hemos dicho, porque estábamos en directo. Pero, aparte de eso, recalcar que por muchos matices que tenga esta temporada 2 de The Last of Us, cuando se pone burra, se pone muy burra. Muy burra. Vale, me refiero que eso lo tenemos ahí y eso hay que valorarlo convenientemente, a pesar de los dramitas y todo lo que pueda haber entre medio. Y luego también, ¿por qué no decirlo? Aunque sea una obviedad, me gusta cómo se lleva con naturalidad el lesbianismo en esta serie. Y me parece súper guapo cómo se enfoca, ¿sabes? Y es como algo cotidiano, normal, y que no hay que darle ni mayor ni menor importancia, sino que simplemente es algo que ocurre entre la gente y ya está. No pasa nada. Y, de hecho, no es que no pase nada, es que pasan cosas guapas, además. Y luego también quería decir, sin decir nada también, que el último capítulo, el capítulo 7, acaba con una escena que es un pequeño flashback dentro de este arco final argumental dentro de la temporada 2 que a mí me dejó ojiplático. O sea, mira que es una cosa sencilla. Ya os he dicho bastantes veces que a mí me encanta esa transformación que hacen de estas ciudades conocidas estadounidenses con el paso del tiempo y esos 20 o 20 y pico años que llevan de posapocalipsis en The Last of Us, pero es que esa imagen final, no voy a decir de dónde, que sale en el capítulo antes de que salgan los créditos, o sea, mira que ya hemos visto unas cuantas de esta, pero dije, ¡olé! Y además, implica muchas lecturas. Bueno, la manera que acaba el capítulo también, sí. Eso sí que es un cliffhanger. Si tenemos que esperar 2 años, se va a hacer largo, ¿eh? Bueno, de hecho, hay gente que está planteando jugar al videojuego solo para a ver cómo salgo yo de esta. O verse en YouTube alguien que lo juega, porque hay de estos vídeos de gente jugándolo, ¿no? Gente grabándose. Pues eso. Un apunte muy breve, porque ya estamos fuera de tiempo, que quiero destacar en esta segunda temporada la aportación de la actriz Isabela Merced. Ay, sí, por favor. Porque realmente está estupenda e incluso en algún momento hace sombra a Bella Ramsey. Es cumplidora. Y, muy cumplidora. Y tiene, perspectiva para adelante como actriz, ¿eh? Yo la, o sea, no la tenía muy, muy fichada y, de hecho, más que otros personajes interpretados por gente más conocida. Pero bueno, también, yo qué sé, nunca vamos a decir nada de cómo puede tirar esto para adelante. Pero... Ya la vimos en Alien Romulus, acuérdate. Es verdad, sí. Sí. Y ahora está metida en el Superman de James Gunn. Vale, pues bueno, además que Superman de James Gunn caerá en breve también. Me refiero que lo tenemos ahí a puntico. Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso... Y para los que tengan críos, la recordarán porque creo que fue Dora la Exploradora en la versión de imagen real, ¿vale? Dorita. Sí, sí. Que no Dorito. Bueno... Pues dicho esto, Jordi, ahora sí que sí nos tenemos que empezar a plantear cómo vamos a acabar musicalmente este programa 1160 de Es un debate audiencia. Que hemos abierto fuera de micro. Sí, porque además, o sea, en programas de registro tan cruzado y variado como este, claro, en algunos otros del pasado dices, bueno, tengo solo una posibilidad musical y ya está, pero que es que en este se nos han multiplicado, ¿no? Pero sí que es verdad que nuestro... o al menos el mío, mi negro corazón se va hacia un sitio en concreto. Sí, yo me lo has comentado y yo creo que tienes razón, sí. Y que debe ser el final que debe tener este Sin Audiencia. Sí, porque os vamos a decir que teníamos pues posibilidades de haber cogido el tema de créditos finales de Death of a Unicorn. Podríamos haber cogido algún otro tema de la nueva entrega de Fair Street, Prom Queen. Podíamos haber elegido una canción, que esa ya la pondré otro día, porque es muy graciosa. Quizás otro día cuando hablemos de otra cosa que no tenga por qué ver con The Last of Us. Pero hay un grupo de Madrid que se llama Parque Sur, que tiene una canción que se llama también The Last of Us y que la tenéis que escuchar en algún momento, si no es aquí fuera. Pero, por encima de todas estas, evidentemente, nosotros tenemos, entre comillas, marcada a fuego aquí dentro del pecho, pues una composición de un tipo argentino llamado Lalo Schifrin, que no sale en el soundtrack de 4x4, no os preocupéis, pero que sí ha sido el artífice de la tonadilla original del tema principal de Misión Imposible, desde que Misión Imposible era una serie de televisión en blanco y negro. Así que nos debemos, sinceramente os lo digo, pues a Lalo y su legado, y nos vamos a marchar con un track de Mission Impossible, de Final Reckoning, concretamente un corte que se llama Curtain Call, que evidentemente está reformulado por los músicos Max Aruj y Alfie Godfrey a partir del original de Lalo Schifrin, pero es súper Lalo total. O sea que a mí me representa más que ningún otro y creo que a ti, Jordi, pues parecido. Así que me parece que nos vamos a marchar con este, ¿no? Me parece perfecto. O sea, he hecho la reflexión yo solo sin pedirte opinión, pero creo que estás de acuerdo, ¿no? Un poco más que decir, ya estamos fuera de tiempo. Estamos fuerísima de tiempo, así que nos tenemos que marchar, no sin antes despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers, pues, por ejemplo, de Seattle... O de Sidey Side o Sidey River, o como se diga. Hasta la semana que viene.